de memes, güey. Sí, ya vamos a grabar ingas ahora, mira. Ah, gracias, Tupex. Parece calor, viejo, eso. De 1981. Ah, ya le pusiste rec. Ya, no, ya le valió mal, va. Oye, antes. Bien emputado. Antes avisa. Salud. Saludcita. Ah, sí, saludos, saludos. Saludos, espérame. Cállate. Ah, pero tributo. Pero falta así. El. Cállate. Dámelas. Saque de banda. Cuando te las acabes, te la doy. Un no, recuerdo pues. De Omarcillo que nos dejó aquí. Nomás vino a poner el desorden. Ay, cabrón. Uno que es tranquilo, bien portado. Fíjate, yo pensé que tomamos bien. No, güey. No. Estamos en pañales. No. Estamos en pañales con el Tomarciño, güey. ¿Qué cosa? Pero qué escándalo, güey. ¿Qué onda con Tomarciño? Tuvimos la visita la semana pasada, el lunes pasado, ¿verdad? Sí, qué ganas de tomar. Qué ganas de tomar, Tomarciño, güey. Qué manera de echarse a perder el muchacho, güey. Tan rápido, güey. Tan jovencito, ¿verdad? La criatura del señor. Ay, güey, bueno. Esto es de 1981, cortesía del Verdolaga. Es... No le sale el chiste, güey. No me sale, ya está ruido, güey. Ya lo agüitamos. Ya no está el timing, güey. El HD me quitó la bolsa de papas, pues con la bolsita de los cigarros. Ahora se le van a secar los pinches cigarros por novedoso, güey. ¿A sicar? A sicar. A sicar. Emputado. Daryl Hall and John Oates. Se llama Ojos Privados. ¿Qué cosa? Private Eyes, ahí está. Muy bien. Saludos a Hugo Presas. A Hugo Presas le gusta mucho este dúo. O sea, este es dos. Estos dos. Este dúo de dos. O este dúo de los que están atrás. Bueno, pues ahí está lo iniciamos porque este es el episodio 181 del podcast de Chicharrando Pelo. Fíjate la diferencia de Tomarciño y por ejemplo su servilleta, güey. Yo llevo 3 cervezas, güey, ya siento que estoy volando, güey. ¿Seguro le pusiste rec? A ver, déjame. Ahora sí. Ya. Seguro. Ya estamos, ahí estamos. ¿No estábamos? No, sí, ahí estamos. Dice, se le olvidó al HD ponerle play otra vez. No, ya estamos aquí. Aquí, Edith, la Dramas, Cloralex, presente, ya inicien hoy. Si estoy usando mis datos, cabrones, solo con ustedes los gasto. Los datos del celular. No están mal gastados, están bien, bien gastados. Bien gastados. Pues, digo, el antónimo, ¿verdad? Antonio. No abusen de que los adoro. Ay, hijo de... ¿Quién? Cloralex. Saludos al Verdolaguí, a la voz sexy del HD, al de Manuel y a toda la banda de la WhatsApp y al chef. A mí no me dijo nada, porque hasta el último, güey. Primero a toda la banda de la WhatsApp. No, de hecho. Y luego a mí. De hecho, eso lo dije yo, güey. Y al Moy y a todos. O sea, no. Y luego a ti, güey. Y luego ya yo. Y eso me puede provocar que uno se empute, güey. Se enjute y se empute. Oye, hay que mencionarlo porque ese estuvo muy bueno. Estábamos hablando antes de iniciar el podcast. En la previa, de unas cosas que pasaban aquí en el metro de la ciudad de Monterrey. Uno de ellos fue que una chava, una muchacha joven, ¿verdad? ¿Cuántos años más o menos? 23 años. Se fue colgada de un vagón, de una estación. A otra. A otra estación, se fue colgada de las puertas. De las puertas de afuera, y se fue todo el camino, la grabaron y todo. Y bueno, pues ahí criticaron a Metro Rey de que no... Falta de seguridad. Falta de seguridad y todo eso, ya sabes, lo normal. O sea, se pescó de un vagón y dijo, vaigón. Y vámonos. Ahí vaigón. Sí, ahí vaigón. Ahí te veo. Y luego resulta que también se cayó una persona a las vías. Unos 4 días después. 4 días después. Pero tiene que decirles que se cayó un pendejo. Así como lo dijiste ahorita, güey. Así lo dijiste. A ver, dilo, dilo. Dilo, dilo que te escucho, güey. La familia va a decir, pendejo eres tú, güey. No, güey. Se van a emputar. ¿Por qué se cayó, güey? Ah, por pendejo. Todavía es eso, güey. Ah, no, se dice que andaba tomado. Bien, bien tomarciño. Andaba tomarciño. Se le encontró una bolsa de papitas. Andaba la tomarciño. Juez subiño, man. ¿Y luego qué pasó? Y se cayó y que se desmayó. Taran, taran, ben, ben, ben, ben. No, se cayó y en eso iba llegando. O sea, ya no dijo nada. O sea, cayó. Se cayó. Y luego la vieja que pasó en él no lo alcanzó a levantar. Como jaripeo. No sacó a la gallina del pescuezo. Voy a tomar algo para refrescante, espérenme. Ok. Dilo, güey, lo del metro, güey. Bueno, entonces se cayó y... Pues o sea, ya no dijo nada. Es que no estuve ahí, güey. Pero se cae y en eso iba llegando un tren. Ajá. O el metro. Y pues que le emputa una pierna. Le emputó. Se emputó. Le emputaron una pierna. Entonces dijimos que se ve enojado, se ve emputado la pierna. La pierna se levantó. Se enojó. Qué crueles, güey. ¿Qué humor tan negro traen el día de hoy? Sí, güey. ¿Así los dejó Marciño o qué? Un poquito. Nos dejó muy prendidos toda la semana. Porque no hablamos. De hecho, no hemos dejado de tomar. ¿Y por qué se emputó? Porque se cayó el pendejo, güey. Por pendejo. O sea, le reclamó que por pendejo. Ella ya no forma parte de la familia. Ay, güey, nos dio mucha risa, perdón. Digo, bueno, a lo mejor no es algo de risa, güey, pero... A mí sí me da chingo de risa. Pero porque... sí nos da mucha risa, ¿ah? Todo, güey. La verdad, pero digo... No, bueno, no la situación, sino el comentario de Verdelec. Del emputado. Sí, sí. No, pobre güey. Que le amputó, no que le imputó. El verbo es amputar. Hay que tener cuidado, bandita, en los metros, güey. No se pendejen. Imagínate Tomarciño ahí en el metro, güey. Sí se nos va, güey. Sí, hijo, eso. Es que se me hace que mi compadre no sería por un lado, sería arriba, para no tener broncas. Sí. ¿Quién sabe cómo se subió, güey? Pero bueno. O colgaba por abajo, güey. Ay, pues es capaz de cualquier cosa. Sí. Bueno, muy bien. Bienvenidos. Este es el episodio 181, grabando el 5 de julio, 25 de julio del 2017. Estamos grabando un martes, por variar. Y además fue el día que nos dijo el verdolaga que podía, güey. Sí, entonces yo puedo hoy. No había de otro. Ya. ¿Sí o no? Sí o no. Podemos grabar. ¿Por qué mañana no podías, güey? ¿Qué? Que tengo que doblar calzones. Ah, pues sí, es que te vas de viaje. De vieja. Ah, chingado, ¿estás un mioso o no? No, sale, güey. Pues agarra, güey. Pero está mi encendedor, güey. Este es el mío, pero por el encendedor no queda. Ah, es el que se quedó sin bolsita. Encendedor. Ay, no tiene. Le quitó la bolsita a los míos. Ah, en lugar de los de él. Eso está como para amputarse, güey. Sí, yo sí me amputo fácil, güey. Cada vez que me hacen eso, me amputo. Sí, a huevo. Pues no te amputes, porque este episodio. Gracias a Jackson Corporation México, Dow y Jaxil, líderes en la industria del aluminio y vidrio, traen para ustedes el episodio 181 del podcast de Chicharrón con pelos. Amputado. Amputado. Y también agradecemos a Facetunes por hacernos nuestros avatar. Sí, sí, falta que nos hagan más. Amputado, mi compadre, el lunes pasado. Yo estoy bien. A... Sí, HD. Fíjate que te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, güey. No me amputé, me super. Me super amputé, güey. Está requete amputado. A ver, no, güey. Sacaste la voz de. Del mi villano favorito, sí, güey. Super amputado. No, güey, es que. No está enojado, güey. No, no, no. Imagínate cuando se enoje, güey. Cuando me ampute. Cuando se ampute. No. Un saludo a Tomarciño, que debe estar escuchándonos en Guadalajara, ¿verdad? Sí. Guadalajara. No, va al partido, güey. Es martes, ¿no? ¿Va a jugar o algo así, no? No sé si fue fútbol. Ahorita me mandó un video, pero no alcancé a ver porque venía manejando hecho mar. Ahí con unas 2X Lager. Ah, para variar. Ahorita lo vemos. Oye, okay. ¿Y es un video así porno o algo? No, uno de él. Desnudos, de él. Digo, a lo mejor el desnudo o algo así. No, nada. No, un saludo a mi compita, la verdad. Es que un placer haberte tenido por acá en estas tierras, güey. Eso no nos dijiste hace rato. Dijiste, no, a tomar, sí, no, ya, güey. La pasamos increíble, güey. Increíble, cabrón. Cerramos con broche de oro en el estadio de béisbol. Hey. En la área de asadores, hijo de su, güey. Sí, sí, vi el video. Sí, sí, sí. Que se veía antojadísima la carne. Está muy padre. Muy padre el lugar, muy, muy padre la pasamos. ¿Y estaba rica la carne? ¿O? Ah, chinga, sí. ¿La pasamos? Pues ¿cuántos? ¿La pasaron acá? Ellos. Porque, no, o sea, digo, porque no. Yo no tenía nada que hacer el siguiente día. No, no, ni no, yo. ¿No, no les dijo este güey? No. Hijo de su, qué mamón. ¿Ves que habían dicho que estaban ocupados? No, no, que andábamos. Tú dijiste que andabas con, con el evento. El único día que pudiera era ese tú, día. Tú dijiste que andabas con el evento, güey. No, no, no. Ese día se podía. Que agenda apretada. Era el único día que podía. Es más, por eso grabamos el lunes, porque el martes no podías hacer nada. No, no teníamos nada. Pero que hacer. Pero fue el miércoles, ¿no? No, el martes. Fue el martes. Fue el martes. Ese día era cuando podía. De hecho, este güey y yo andábamos juntos. Caminando. Fuimos también una carne. Nos invitaron, cabrones. No, los andábamos buscando ustedes. Pero andaban en el estadio, güey. Sí. Es que pues no es que pensábamos que estaban ahí y no los vimos. Pero es que no nos dijeron en qué parque andaban. ¿Del y estadio? Fuimos a Fundidora. Subimos a la lancha. Ustedes andaban en el estadio de béisbol Monterrey. ¿A qué ahora se llama Móvil, verdad? El estadio Móvil. Y tuvimos la oportunidad. ¿Por, de... ¿por qué Móvil si siempre está ahí? Ay, no. Ay. Eso me reamputa. Me reamputa que digas esos comentarios. Pero bueno, a ver cuándo vamos todos, güey. Está rico, ¿eh? Está todo dar. Es el área de donde te hacen. Fíjate, le pregunté a Alberto Laga, pero erróneamente le pregunté a él que cuánto costaba más o menos eso. Y dije, me dice, no me acuerdo. Dije, No te dije, no me acuerdo. No ya sé. Los... Más o menos cuánto vale. Por cierto, no me llegó la factura. Ah, no se crean. Para 20 personas, no, eran. Pues un chingo de carne, va, y todo. Y pollo. Pollo, salchichas. Y tamales. Ay, tamales, empalmes. Papas, o sea, guacamole, todo, salsa. Wey. Cacahuates. Y todo, wey, todo. Para todo, 20 personas. Para 20 personas con todo y chef. A Cheves. ¿Y Cheves? Y, bueno, ¿Bocas? Cheves con. Eran 3.24 de Cheves. Ay, güey. Cocas, 24 refrescos y todo, güey. Cuesta 7.500 pesos. Más 500 pesos del chef. 8.000 pesos. Ya con todo y Cheves. Güey, no está caro, güey. Tiene. Ese precio es martes y no sé qué día. Martes, miércoles. Ya, fin de semana. Ya es más caro. Es, o sea, más caro. O sea, sube de 7.500. No, digo, no sé. Ahí traigo los precios, pero. O sea, la serie, si cae entre semana, es un poquito más barato a que caiga la serie en fines de semana. Se ve que son dos días que es más barato. Sí, ahora luego sube de 7.500 a 9.500. Y eso incluye nada más. ¿Un partido? Un partido. O sea, no es toda la serie completa. No, no es toda. Y dije, oye, es que me sobró carne, de mañana vengo otra vez. pero para 20 personas, son muy accesibles porque íbamos 21, porque las niñas y todo iban, entonces, oye, ¿cómo le podemos hacer? Compra el boleto de general que cuesta 30 pesos, güey, y yo doy aviso que una persona extra. Está toda madre. Sobre todo, pues es una niña. Wey. Exactamente. ¿Y en qué se divierten ahí las niñas si no les gusta el béisbol? ¿Qué puede ser? Hijo, andan subiendo escalones, bajando escalones. O sea, no hay como que. Lo más padre para los niños es el final del juego, que les permiten el acceso a la cancha. Ah. Y ir a saludar a los jugadores y, bueno, ahí se descargan la energía. Está muy bien. Está muy bien. Está, o sea, no está caro. Y puedes llegar a primera. Digo, para 20 personas. Para 20 personas está muy bien. Bastante bien. Es el antes llamado Estadio de Béisbol Monterrey. Ahora se llama Estadio Móvil. ¿Por qué Móvil? Sí. Lo patrocinó. Es que Jackson. Sí. O sea, güey, no. Antes patrocinó todo el mundo. ¿Qué pedo? Oye, Jackson, México, Tau y Jackson. Lo que pasa es que ahora lo tomó Multimedios. Se asoció con el con dueño. Jackson. Pues tiene el 51% del equipo. O sea, ahora es prácticamente el dueño del equipo Multimedios. Órale. El 51%. Órale. No fue el 49% lo tiene la familia Mais. Mais Mier. Sí. Que le dije, ni Mais, que bien. Pepe Mais, que viene siendo del jugador este de los niños campeones. Pues es el jugador. Es el jugador, ¿verdad? Claro. ¿Y de los niños del maíz? Pepe Mais es uno de los niños campeones de Williamsport, allá en lo del 50 y... 46. No. ¿58? 58. ¿50 y pelos? Del 56. Sí, 56. Algo así. Es de los niños campeones. Entonces, pues le dio lo del béisbol. Él tiene su constructora, güey. Uh-huh. Que construyó su propio estadio. Que construye muchas cosas. Construyó el estadio y creó bueno, creo que compró el equipo en aquel entonces, no me acuerdo cómo se llamaba. Antes había dos equipos de béisbol en Monterrey, eran los Sultanes y los Industriales. Los Industriales. ¿Verdad? Que los Industriales jugaban en cervecería. En cervecería, es correcto. En el, bueno. Ahí, no, estaba muy bueno. Es que ya ves que trabajé yo ahí en... en el Museo de Béisbol. No, el Salón de la Fama. Sí, pues el Museo de Béisbol. ¿Es puro béisbol ahí o qué? Puro béisbol. Antes era el Museo de Cervecería y sí abarcaba todos los deportes. De hecho, había de fútbol y había balones y un chorro de cosas, tachones y bla, bla. Pero luego ya lo modificaron, creo que fue en el 96, algo así, y lo hicieron solo de béisbol. Y pues ahí trabajé un chorro de tiempo de guía de guía de turistas. Guía de turistas prácticamente, bilingüe. O sea, por puras mamadas decía, güey, pero en inglés. En inglés, güey, pero la rara. Estaba con madre cuando venía gente del gabacho, güey. Porque daban propina, güey. Neta. Sí, no deberíamos de agarrar, pero que no vea la cámara, que no vea la cámara. ¿Y cuánto te daban ahí, más o menos? Fíjate que en aquel entonces, güey, sí juntaba unos 20, 30 dólares, güey. Por grupo. ¿Sabes qué es lo que grupo hacía? Órale, ¿esa es lo que hacía? Compraba chévere, güey. No, después. Ah, bueno, sí. Pero bien. Antes de iniciar el recorrido, me decía, bueno, pues ahí sí les encargo ahí. Esa mucha cantidad para como que... Como chalán, ¿no? Sí. Si les gusta el recorrido, si les gusta el recorrido, pues ahí les encargo al final. Sí, ahí les encargo un tip. Que me puedan dar un tip. Yo les doy uno, ustedes me dan más, varios. Y tenían ahí, pues lógicamente, toda la vestimenta de esos niños campeones, guantes, los spikes y todo ese desmadre, lo que son las playeras o los... ¿Cómo se les llama? Jersey. Los jerseys. Ay, cabrón, perdón. Ah, gracias. Ahí llegó. Y bueno, en ese entonces, güey, esos niños campeones en los que no creía nadie, que cuenta la historia, güey, obtuvieron un en ese campeonato un juego perfecto, donde no tuvieron ni hit, ni run. Ni vodka, ni tequila, solo cerveza. Porque eran patrocinados por Jackson. Jackson, sí, cerveza, pues, Jackson en aquel entonces. Eso fue, de hecho hay una película sobre los niños campeones. Muy buena. Ay, me debes una coca. Esas mamadas me amputan. Y había una canción que cuando iban de una ciudad a otra cantaban. Sí, era la del barco chiquito. No, era la de ay, hijo. A la de Blancanieves. Perdón. No, esa es otra película. La de Blancanieves. Eran siete enanos, ¿no? ¿Cuál era la canción? ¿No recuerdan? No. La de un barco chiquito. Había una vez un barco chiquito. Tan chiquito. Que no podía navegar. Ah, con Cepillín. Le cantaba Cepillín también. Fíjate que hay una anécdota que me ha platicado mi mamá. Mi mamá jugó béisbol. Le gustaba mucho el béisbol. Era catcher. Sí, no, ni pichaba, ni cachaba, ni dejaba batear. Catcher in the eye. No, fíjate que el parque que donde entrenaban los niños campeones quedaba ahí a dos cuadras de ahí de donde vivía. Y ella, junto con todas sus amiguillas... Y ella iba y les llevaba agua y limonadas y todo eso cuando estaban jugando. Uh-huh. Y dice, éramos las aguadoras del equipo. Espérate. Y cada vez que jugaban íbamos y les llevábamos limonadas y todo el rollo. Entonces hizo muy amigo de Pepe Maíz y de toda esa camada de los niños campeones. Por eso son muy amigos. Ya, eso fue toda la anécdota. ¡Uy, qué padre! Y luego vuelven a repetir, fíjate. Y y ganan, ¿qué fue? En el 96, ¿no? Los otros niños campeones también. De Williams, pero no, sin juego perfecto. No, sin el juego perfecto, pero sí vuelven a quedar campeones. Y ahí en el Salón de la Fama tenían el ¿trofeo? No. El home. ¿El tenis? El home. Lo que es la almohadilla del home. Sí, sí, sí. ¿Qué figura es? Se la volaron. Un pentágono. Se la volaron. Eso no se debe quitar. Se la volaron, güey. De hecho, traía pedacitos de sangre. Eso no se robaron. La andan buscando todavía, güey. De hecho, se robaron el home. Y no fue el de tercera, güey. Literal. ¿Eh? Las cebollas también de las regaderas, sí. Unas bancas ahí. Que unas manijas DAO. El jabón y todo, güey. Sean mamones, güey. Y están en el salón de la fama, güey. Y ahí están en el salón de la fama, ya nadie lo puede sacar. Chingue su madre, pues, ¿verdad? Es entonces, correcto. Entonces, pues, bueno. Ahí estuve trabajando unos varios años. ¿Y en tú qué te robaste de ahí? Yo no puedo decir. Pero porque sí me tocó presenciar en cuerpo presente. Porque en la parte de atrás hay una bodega, güey, donde tienen todos esos artículos de lo que había antes en ese museo. Pinche balón ahí firmado por Hugo Sánchez, por Pelé. Y chingos de jugadores de aquel entonces. Messi, güey. No, mamón tampoco. Muy padre, güey. De esas que dices, hijo de su madre, no me podría llevar el pinche balón si le saco el aire o la chingada. Algo, güey. Pero no lo puedo sacar. No saliste un día de ahí. Y antes había también animales disecados y cosas así en ese pinche museo. Entonces, madre, el tapete que tienes ahí en tu casa es uno de los animales. Pasemos a otra cosa. No te lo ven tampoco. La cabeza de venado que está ahí. Sí, no. Iban a abrir un nuevo museo. Es un perchero. ¿No? ¿Iban a abrir uno? Sí. ¿Iban a abrir uno nuevo o no? No sé. Todavía funciona ese, el de cervecería. De la Fome. Según yo. ¿Sabes ahí? Sí, cómo no. Muy padre. Pero es para los fanáticos de fútbol. Digo, de béisbol. Sí, también de fútbol. Y de americano y todos. Cualquiera y puede cualquiera ir. Es que fíjate, vas a ese recorrido. Pues te dura probablemente unos 30, 45 minutos que te den ahí el recorrido. Y luego te sales y te llevan al otro museo de la cerveza para que veas cómo se hace la vironga que se chupa el papá, güey. Y luego sales al jardín cerveza y te dan ahí unos vasitos de cheve, güey. Gratis. De gorrión. Todos los y luego aparte la cerveza fresquecita. Ah, güey. Recién salidita. Recién manufacturada. De hecho, calientita. ¿Ah, sí? Porque pues acaba de salir ahí. Ya nada más lo meten y pues hace el proceso para que salga fría, ¿no? Pero está recién salidita. Recién calientita. Qué rico. Güey. Nos faltó llevar ahí a tu Marciño. No, imagínate con cheve gratis, güey. No, no salimos. No, se chinga el pavo real que está ahí, güey. Tiene bastantes años ahí esa mamada, güey. No, deja tú, güey. Empieza a presentar pérdidas el cervecería, güey. Oh, es que tuvimos que regalar cheve y había un vato ahí. Hijo de su madre. Pero esponjita, cabrón. Fíjate que tenemos, hablando de Tomarciño, tenemos un amigo que le decimos el Padilla, ¿verdad? Sí. Que ese se caracterizaba, miembro de Charrón con Pelos, por ser esponjita. Es de esos calladitos que está ahí. En una esquina. Nos juntábamos así a cotorrear, lo que sea, antes de grabar. Y era de los que estaban ahí calladitos. Pero una tras otra, güey, sin decir nada. Mira, ahí está la esponjita, mira, ahí está. No, pero Tomasinho vino a revolucionar. A decir que el Padilla es una caricatura. Es un pendejo, güey. Así. Como el que se cayó, güey, al metro. Sí. Hace que cualquiera se ampute por eso, güey. Muy bien. Pues aquí está Eduardo Pergal. Dice, empezaron con ganas. Soy yo, se está cortando. Bueno. Nacho dice, National Geographic. Está buena esa. Qué muñetas eres, güey. Me hace falta. Oye, dice, para el chef, hoy falleció Gerardo Gallardo. Ya puedes usar el mote de Chef Fornica. ¿Y cómo que murió ese vato? ¿Murió el Chef Fornica? Seas mamón, güey. ¿Neta? ¿Es en serio? No sé, no sabía eso. Ah, güey, qué mal pedo, güey. De esas mamadas no se hablan, güey. ¿Fue el que se suicidó hace poquito? El que salía, el gordito. ¿El que canta? El que canta, el que se suicidó. Muere el actor Gerardo Gallardo, conocido como el Chef Hornica. Qué mal pedo, güey. Fíjate, sí. ¿Y según de qué? Aquí el Universal dice. Y una sobredosis de salsa. Dice. Que le cayeron mal los frijoles. Dice aquí, según el periódico Universal, la Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. Gallardo participó en novelas como Baila Conmigo, La Dueña, bla, bla, bla. Yo sabía que era actor, fíjate. Carrusel. No se creen. Dice, ¿por qué? En Cachún Cachún. Estaba atrás de Calixto siempre. Sí, murió, fíjate. Ya sí, puedes usar. Qué mal rollo. Y fíjate, yo no sabía que se llamaba Chef Hornica, güey. Pues sí. No sabía yo, güey. Motherfucker. Murió hoy. Pero no dice ni de qué, ni. Ni de qué año tampoco. Con profundo. Con chingado. ¿De cuántos años? Ah, perdón. Con profundo pesar, el Consejo Directivo del Comité de Vigilancia comunica el sensible fallecimiento de Gerardo Gallardo. Qué mal rollo, güey. La estrella será recordado por su participación en varias producciones: Baila conmigo, La Dueña, Canción de Amor, No Tengo Madre, Vivo por Elena, Carita de Ángel, bla, bla, bla, Rebelde. Ah, salió un Rebelde. ¡Y soy rebelde! Uno de los personajes que hizo destacar al comediante fue el chef Hornica. Sí, de allí desde Graciola, que salía ahí en esos. ¿Quién puso ese allá, güey? Ah, el HD. Un saludo. Un saludo para, dice, salúdenme, güey, a UNAM 069. Oye, ganaron los Pumas, güey. Saludos a UNAM 59. 69. Perdón, ganaron los Pumas. Te faltaron. Pinche golazo, güey, al Chile. Claro, que ya no quería hablar de. ¿Para qué tocas el tema de fútbol, güey? Delante porque de este, ya, güey. Porque ya empezábamos, güey. Ajá. No, es que la América. ¿Quién le iba a ir al Querétaro? El amigo Bro, ¿no? Luego. El América perdió en el estadio. En el estadio de las. Bueno, y luego. ¿Qué de más? Las emociones. ¿Contra quién perdió? Contra el Querétaro, güey. O sea, el. Les dimos chance, güey. El gallo comió piojo. No, pues sí, ¿no? El gallo comió gallina. Pues sí, pero los trae el piojo, güey. Con piojo. Gallina con piojo. El gallo comió águila. Síganle. Háganme cuenta que no estoy. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Oye, no nos hemos presentado el verdolaga. Pinche mamá, güey, loco. ¿Ya para qué? Después de media hora ya. Estoy amputado. Cajajo de mierda. Bienvenidos, banda. Estamos transmitiendo desde la cabina B de Chicharrón con Pérez. Ah, media hora, güey, casi. A la que vino el Tomarciño. Mi querido Lemanuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, wey? Bandita? Primero que nada, una disculpa, güey, porque este podcast empezó tarde por mi culpa, güey. Muchas gracias por esperarme, güey. El pasado fue por mi culpa, así que no. Ya estamos a mano. Ya están a mano, güey. Ya estamos a mano. Ah, entonces, ¿para qué? Y todos los anteriores por el. Y el putiné ha sido todos los 189. Ay, una disculpa por lo rulano estilo, pero fue cosa de chamba. Ay, un saludo a mi chiquita mamá también que me está escuchando. Por cierto. No sé. Por cierto. Por cierto. Mea culpa. Mi querido chef Hornica. Que en paz descanse, güey. Ah, chingo, tama. Saludos, sí, güey. Y pues igual y sí va, y no, a lo mejor, pero pues, aquí ya estamos aquí. Sí, estamos hablando que perdió el América, güey. ¿Ya en el control de audio? Ah, sí. Fe. Chingado, no, ah, no tienes música. Bueno, el HD. ¿Por qué gracias. No tenemos música, güey? Pues es que ando medio huevón. Ah, bien hecho. Es que se me hinchó. Te sentaste mal y lo pellizcaste. Pues es que. Y por eso ando medio huevón. Ah. Los Tigres golearon, güey. Al Pueblito. Por eso es que estamos grabando un día de hoy. Porque no te aguantabas hasta el miércoles poder decir que Tigres metió 5 pepinos. 5 pepinos, me tocó estar ahí. Los viste los 5. Antes de que metieran los 5, porque luego me tuve que ir. Porque me corrieron de ahí. Ya hiciste lo que tienes que hacer. Vamos para afuera. Dijeron, señor, ya se puede salir del. Ya terminó, joven. De la media luna. Ya terminó, ya se puede ir con todo gusto. No, ya me tenía. Ya estaba. ¿Le diste un beso a Guiñac? Le pude haber dado un beso, pero no se dejó. No, le tomé fotos, güey. Estaba en la cancha, para todos los que no saben, güey. Estuve ahí en la cancha de los. Eres la botarga. No. Parecía que sí, pero no eran tigres, no eran panditas. Y no estoy emputado. Se nota. Se nota que trae lo de la América. Lo de la América. Ahora, era la presentación de tigres, no de las gomitas. Hubo una inauguración espectacular, güey, en el estadio. Muy buena. Y ¿pero quién salió? ¿Kung Fu Panda o algo así? No, salieron los Tigres. Ah. 40 Tigres ahí que salieron. Estuvo, para los que no lo vieron, está en YouTube, por favor, búscalo. La inauguración está toda. Salieron 40. Oye, sí la vi, ¿eh? ¿Ya la viste? Tú con madre. Gracias. Felicidades. Gracias. Salud. Salud. Ya llegó Tomarciño, güey. Oye. Por aquí. Que por acá. Déjame decirte que aquí estaba Tomarciño precisamente en el chat de Mixler. Dice, saludos, los ando escuchando, pero no diré nada por pena. Pero son la Gaber. Ah, gracias. Y déjame decirte, Tomarciño, que mira. Yeah. Bien, cabrón. La bolsa. Ah, la bolsa. La bolsa. Tomarciño, este es para ti. Un saludo, güey. ¿Sí me escuchas bien? Saludos, Marciño. ¿Sí me escuchas bien, güey? Ese saludo, Marciño. Bueno, así se escuchaba, güey, cuando estabas aquí, güey. Para que veas lo que se siente. Hasta que no te las acabes, te voy a dar más, güey. Che mamada, güey. Es que, güey, haz de cuenta que teníamos un niño de 5 años aquí, güey. Ojalá y se lleve la experiencia, Marciño, de que algunas botellas de 2X Lager son twist. Y no necesitas destaparla con destapador. Bueno, déjame te digo que después me comentó, güey, que estaba muy feliz. Porque, que aprendió algo, que aprendió. Porque uno de sus cosas que le coincidió era grabar en... Uno de sus sueños. Una de las cosas que él traía y pues se pudo y muchas gracias. Lo hicimos precisamente para que pudiera... Me está hablando. ¿Te está hablando? Sí. Ah, mira, apresura. Ahí voy, compita. Vamos a ver si lo podemos meter hasta el chongo. Espérame tantito. Bueno. Tomarciño, ¿cómo estás? Yo aquí también tengo mi bolsa de papas. También puedo hacer rollo. Chingado. Sí, pues no, ya nos dimos cuenta. Pinche pena, pero gracias por la experiencia, está con madre. Ahorita ando medio sobrio, nomás llevo dos. Pero pues a su salud me lo voy a echar. Nomás te andas mojando los labios, güey. ¿Cómo estás, Tomartiño? Ya deja de tomar, güey. Contéstanos, por favor. Quítate lo de la SIC. Oh, no, se le colgó. Hija, ¿sabes qué pasó? Se me hace que le dio nostalgia, lloró y le colgó. Dijo, no, no. Se acordó de algo, güey. Sí, gracias, compadre. Híjole, güey. Oye, qué pinche formalidad allá de aquel lado, güey, que les dan cerveza y la chingada. Y acá puro pinche, güey. Ahora. Bueno, ¿ahí nos escuchas o no? Pues, ¿dónde andas? Bueno. Está llorando, güey. No, se me hace que no nos escucha. ¿Quién sabe por qué? ¡Copita! Bueno. ¿Qué falta? ¿El cable? Sí, falta un cable. ¿Cuál cable? Un Canon ahí. Uno negro. No esperábamos recibir llamadas, pero bueno. No, porque el que sea, ahí lo conectamos rápido. Ah, faltaba eso. Sí, pues. Es que íbamos a recibir, a escuchar mensajes de mensajes. Pero... Nomás uno. Espéranos, Omarciño, mira, ya te vamos a enchufar. Te vamos a una enchufada. Sigan hablando, porque mientras el ser producer. Pues por eso no se oía, güey. Antes se oyó ahorita, güey. Sí. En este preciso momento, mira. Entonces, aquí... ahorita, ¿por qué se oía? Oye, unos saludos. Quiero saludar primeramente a Edelvidia Ramos, a Al Reyes. ¿Por qué ya no están contando injundia? No, es que son varios. Entonces, A ver si ahora sí se escucha. Mamá pidió una chiquita mamá. ¡Ay, chiquita mamá! A Ediclor Alex, a Héctor Manuel Gómez. ¿Puedo marcar yo? Márcale con Pix. A Miguel Tijeritas Cloralex. Tijeritas. A Ceporto. Ahí por ahí vi que. Ay, la se vieja, qué buenas chistes tenía, güey. Cállate, hombre. La del mensaje. Eso debieron de haber hecho, hombre. ¿Qué cosa? Para haberme colgado ese día. Para que me caigan los ticos. Oye, ¿sí nos escuchas así? Pues sí, soy un buen eco, pero pues qué tiene, es lo madre, ¿no? Pues sí, güey, la chica. Oh, perdón. Ah, ya es decir, ¿Ustedes sí escuchan esto? Sí, y el lunes pasado también lo escuché, güey. Lo bueno es que ahorita no soy yo, pero me voy a echar dos a su salud nada más. Son las que llevo, una más y ya. Dos al mismo tiempo. Pinche pena con ustedes, pero gracias de verdad. Pero gracias, ¿de qué? Ya ni te acuerdas. No, pues está cabrón. Todo el mundo ahí, viendo mis chingaderas y la madre. Debieron haber perdido esa grabación, algo, no subirla. Oye, ¿y te acuerdas de todo lo que sucedió? ¿Ya escuchaste el episodio o no? Pues ya lo escuché, ya lo escuché. Dije, ay, cabrón, ¿eso cuándo pasó? Pues ya la segunda hora no recuerdo ni madre, ya casi. ¿De plano? La verdad es que mi compita me recordó que le hablamos a mi cuñada y la chingada. Ya no me acordaba yo también. Sí, o sea, y me la hizo de tos que porque le dije, ya cuélgale a la verga. ¿Ya te regañó? No, ya nos contentamos, pero pues sí me la hizo de pedo, nada, que la chingada, que la madre andaba dormida. Y... Ya ves, eso te pasa por andar de... De hocicón. De borracho. De borracho. Pero la verdad ya saben que todo fue culpa de Jackson Corporation. Todo, por la culpa. Todo fue por el patrocinador, güey. Pinche Jackson, qué dadivoso es, güey. Ay, cabrón. O sea, si te dejas llevar, te pone así. Un día de estos voy a regresarle todo a ese Jackson, pero no el litro de cerveza, porque mi compita, pues... El hígado se lo chinga. Oye, pues ¿y te la pasaste bien aquí en Monterrey? O sea, aparte de la grabación. ¿Qué? Casi no escuché, ¿qué rollo? ¿Te la pasaste bien en Monterrey? No, con madre, mi compita me trataba como si me fuera a culiar. La verdad que estaba con madre mi compita. ¿Qué fue lo que más te gustó que conociste aquí en Monterrey? La 2X, qué buena está. Bueno, fuera del alcohol, ¿qué otra cosa te gustó, güey? No, pues el planetario, porque estaba sobrio, es lo único que me acuerdo. Nomás de eso me acuerdo, ya. O sea, ¿no te gustó habernos conocido, güey, otra vez, güey? Sí, no le gustó venir al podcast, sí, ni nada. Le valió madre todo lo demás. Al estudio B me invitaban y todo el pedo, muchas gracias. Pinche mundo que traes, güey. Oye, ¿y no te regañaron aquí en el estudio cuando... por todos los desfiguros que estaban haciendo? Ah, ¿le hice de pedo ahí o qué? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Empezaste no. a orinar aquí en la mesa del estudio, güey? No recuerdo nada. Fíjate, fíjate. ¿La tengo grande más o menos o no? No, pues es que fue sentado, güey. Ah, en el asador. No, si se desmadre, discúlpeme, la verdad, qué pena, pero... ¿Qué le pasó, güey? Ah, no fue un pedo. Oye, pues. Un saludo, muchachos. Bueno, ya. Si me vuelven a invitar, se los juro que yo con gusto voy para allá. Es más, si me dicen ahorita agarro vuelo para allá. No, mira, espérame tantito, no te precipites, güey. No vamos a estar. Ya nos vamos. ¿Seguro? Sí, no, sí, ya estamos a punto de. Vuelo para Playa del Carmen, compix. Chingada madre, yo sí voy, compita, yo sí voy para allá. Pero no te están invitando, güey. Compita, un favor, no, compita. Ya, ya mis amigos de los del Coto y todo, sí me dejan pasar. Compita, un favor, compita, salúdame al Cayo Fest cuando se junten el fin de semana, compita. Compita, pues no vas a estar, compita, ¿para qué chingados lo hacemos? Pues se tiene que hacer, güey. No, pues lo hacemos en Cancún, hombre, no hay pedo. Bueno, pues váyanse todos para allá. No, sí, me voy para allá, yo a Cancún. Ándale, compita. No, y no te dicen dos veces. Te llevo 2X Lager de aquí, güey. Fresquecita. Me llevo de Monterrey y me las exportan para allá, por favor. Sí. No importan, quizás cómo se llame esa marca. Las exportamos y las importamos. Lo importante es que te las tomes. Fresquecita, recién hecha. Ni me digas que ya se me está haciendo agua a la boca. Ya se te está haciendo agua a la cola. Oye, Omar Señó. Ah, la boca, sí. Omar Señó. Ya regresé a Guadalajara, quién sabe, aquí ya se usa, es 2017, ya chingue su madre. Omar Señó. Vale. Oye, ahí descubrí por Facebook que hay un negocio que se llama Volta Racing. ¿Ya has ido? No, pura chingada, venden 2X. Sí venden pisto, pero no sé si 2X. Son unos go-karts eléctricos que son de 3 pisos la pista. Ay, cabrón. No. No, si no venden 2X, no ha ido. No ha ido. No existe, güey, en Guadalajara esa mamada. No, pues habrá que ir. Sí. Bueno, ahí chécalo porque se... Les voy a enviar unos taquitos de barbacoa, ¿cómo se hacen aquí? Porque ya oí que fue la pinche discusión allá. Ah, ya es, no te acuerdas, pero ya la escuchaste. Ya lo escuché el otro día. No lo he escuchado dos veces porque decía, ay, cabrón, ¿de qué están hablando? Y yo, ¿por qué me regañaban? Hasta que te acabes esas papas te doy más. Ya más o menos como que recuerdo ahí el... Que no sé quién grababa, pero los tengo en mi celular. Oye, y luego se filtró una foto aquí en el estudio, en todas las redes sociales, güey, Donde se supone, donde se cree que te estoy aventando una mirada braguetera, güey. Esperemos que no, porque... No, no, sí era, pero ¿por qué se filtró? No, es que te estaba dando papas, pero no querías ahí... No, pues me dijeron, acábate esto y te doy más. Dije, no me las acabo. No, pues fue un placer haberte tenido aquí en el podcast de Chicharrón con Pelos y que no sea la última vez. Se produce, porque ahí me corrió a la chingada y dijo, ya ves, no quiero hablar, ver, no, yo no te... Oye, pero, y luego aparte te sentenciaron al final, ¿no? Ah, ¿quién? La del... No se acuerda. Ah, no se acuerda. Muy bien, así vamos a dejarlo. Perfecto. Que tenías ya que salir de puntitas, güey. Que ni te despidieras, güey. ¿Quién me sentenció? Eso sí no recuerdo. Todos. No, después te decimos. Por favor, me dicen. Claro que sí. Salúdame, compis, a todos los del WhatsApp. WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Ándale. Saludos. Un abrazo a todos, muchas gracias. Órale, bye. Un abrazo a todos. Ahí está el Tomarciño. Hubo una diferencia ahí hubo raza que sí le gustó que haya estado el Tomarciño. Hay otros que dijeron que no tanto, pero pues se trata de que al menos un fanzardo que haya pisado aquí el estudio, pues que se haya dado la vuelta, que haya grabado, que haya vivido esta experiencia, que esto es lo que se podrá vivir. Si en algún momento, en algún día, en algún lugar, hacemos la chicharro convivencia. Es que en un espacio y coincidir, como la canción. Exacto. Ahora, digo, hay raza, güey, que dicen, ¿sabes qué, güey? Nada, es que se la bañó, güey, tomó un chingo y vale mar, X. Pues todos son diferentes, güey. Digo, a lo mejor vamos a suponer que llega, no sé, güey, el Miguel Cloralex, güey. Y resulta que se lo va a pasar hablando de los anabólicos, güey, y la chingada, y que por cómo le crecieron los brazos, y toda la raza, pinche vato aburrido. Bueno, güey, pues no les gusta, no les gusta. A lo mejor viene, no sé, güey, Edith Cloralex, y dice, bueno, pues es que yo las pinches gorditas, y los sopezones, y la madre. Por eso, güey. O sea, ¿y a mí qué? La ricañonga, güey. No, es que me caí 2-3 veces en la pinche bicicleta, güey, y por eso estoy así igual de feo, y la madre, güey, porque me caí de... Igual de feo. Vale, güey. O sea, ¿qué digo, güey? Yo me supongo, güey. A ver, ¿y qué haría si viniera Mamagua? Pues le doy unos becerros en el... ¿no? En la noche cerrada. No la dejo hablar. No, pues no. Pues como chingados, ¿para qué? Bueno, invitamos a la Mamagua. Preséntemela. Que pase la Mamagua, por favor. ¿Qué tal si llega Edelvinia Ramos, güey? ¿De qué? Con unas galletitas. ¡Ah, qué rico! Y la ponemos aquí en la mesa así acostada como a buffet. Y no, encima todas las galletitas. No, sí, saludos a mi chiquita mamá y a la de Emanuel también. Digo, porque está haciendo las cosas bien Emanuel. Sí. Nunca dijo nada malo. Nada. Ni pensó en nada. No, ni... pues todo lo que iba a hacer usó en mi contra y queda grabado. Sí, no. Ni está viendo la del periódico tampoco. No. Volteó, pero no vio eso. No, la rosco no. ¿Pero cuál no. del periódico? ¿La de Coca-Cola o la de Tigres o la que te hay bikini? La de la rosca. Digo, rosco, perdón. Es que ahorita el estudio parece un taller mecánico. Tenemos un póster de una chica en bikini y unas edecanes del Estadio de los Tigres del sábado que traen vestimenta de Coca-Cola y las otras son del uniforme de Tigres, no, las porristas. Playa, ¿no sabes cuál irle? No, mame chiquita mamá. Pero le mando esa. Oye, yeah. ¿Cuánto costará el periódico? Una publicación así. Ay, güey, qué mal pensados, güey. Sí, yo por eso dije, ¿cuánto cuesta el periódico, güey? Exacto. Una página completa. Oye, el episodio pasado no teníamos disponible el teléfono de aquí de Chicharrón con Pelos, que es el 8180744431, antes de que me regañe el Pietro Bond. Y se nos quedaron mensajes retrasados, güey. Y además no los podíamos poner, estaba lo Marciño que no nos dejó hablar. Entonces, ¿les parece si escuchamos algunos mensajes? Y aparte, no tenemos tema, güey. Entonces, pues que se va. Fíjate que yo tengo muchos temas, pero pues hay que darle salida. Oye, sí, güey, por fin fui al pinche cine tres fines de semana seguidos, güey. Y este juguete no me dejó hablar, güey. No mames. Y no estoy amputado, güey. Ah, no, se nota. Ok, perfecto. A ver, va. Vamos a ver si se oye. No sé, ¿por qué no se oye? No, falta un cable. No, no, ahí está, pero... Es que le estoy subiendo al otro. Ahí va. Están en mol. Con perros de Guatemala. Héctor Hernández les saluda. Disfrute todos los podcasts. Un saludo a todo el equipo, a todos, a cada uno de ustedes, de la forma tan especial que hacen hacer las cosas. Es excelente escucharlos, es excelente saber que existen, es excelente saber esperar cada semana para poder escucharlos. Encantadísimo. Temas intranscendentales, temas sin sentido, pero que le hacen darle sentido a la vida de uno. Se mata uno de la risa con todas las ocurrencias que ustedes tienen. Es inteligencia, la comicidad y sobre todo el momento de cómo para hacerlo. Arriba todos. No los Tigres, no los Rayados, no Pumas, no América. Todos. Arriba el Putiné. Sí, señor. Héctor Hernández, desde Guatemala. Perdón, el chef. Gracias, Héctor. Un saludo, excelente Héctor, mensaje. Qué buen mensaje. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias. Qué bárbaro. Fan. Me voy a hacer fan del vato. Ah, no, perdón, debe ser al revés. ¿Verdad? Desde Guatemala, güey. Oye, todo... algo quería comentar desde el podcast pasado. Y estoy tirando el humo para poderlo decir bien. Es, fíjense, bandita, cómo la selección mexicana, bueno, ayer fue eliminado por Jamaica, pero no fue goleado porque no estuvo en ningún momento el portero Ochoa, que le encanta al Emanuel. El portero Ochoa. A ver, ¿qué me puedes decir de eso? ¿De qué? De que no fue goleado la selección mexicana porque ya no estuvo presente el portero Ochoa. Güey, si hubiera estado Ochoa no nos hubieran metido gol, güey. No. Así de fácil, güey. No hubiera llegado ni siquiera... No nos hubiera metido gol, güey. Oye... Hubiéramos empatado. No hubiera ni clasificado, güey. Empatado. Oye, México quedó eliminado, güey, de la final. Pues sí, hay veces que no se pasa. Contra unos toros, oye. Unos verdaderos toros, los de Jamaica, unos bestias. Unos así grandotes, así, sí, negros, brillosos. Brillosos, güey. Es que estaban sudados. Parecía charol. Eran de charol. No, bien ganado por el equipo, por la selección de Jamaica ayer, pero... Ahora, fue un gol de tiro libre bien ejecutado, güey. Que Ochoa lo hubiera parado. Pero contra eso ni Ochoa, güey. No. Ah, la verdad estuvo muy bien. Vamos a suponer que sí lo hubiera parado, pero lo hubieran contrarrematado y lo meten en el otro. Ándale. Bien. No, si no es el de Tigre. ¡Ah! Oye, qué mal pedo. 5-0. Ah, el de Rayados, güey. Rayados. El de Rayados. Ok. Dice aquí, saludos al grupo de fanzardos de WhatsApp, que ya casi llegamos a los 30,000. Joana de Seattle. Gracias, un saludo. ¿Tenemos un mensaje? No pidió chiquito mamá, Joana. No, nomás. Pues. Si quiere darle uno. No, pues le damos dos. ¿Cómo está el pedo? Sí, yo mejorá. Mira. ¿Por qué abriste la boca? Y... Mándale un mensaje a Joana. Uy, claro que sí, cómo no. No, es un poquito medio. ¿Verdad? Saludos a Joana. Joana. Está así como que de. Joana. Estar bien. Muy bien, entonces vamos a escuchar otro mensaje. Mira. ¿Qué hubo, banda? ¿Qué hubo, le? Habla Sergio González, desde Puebla. Saludos. Aquí nomás para mandarles un saludo. Sobres. A ustedes, aquí, a Marisa, que es mi novia, a mis hermanos, Paco González y Lalo. Y bueno, pues a ver, no sé si ya hayan platicado de la selección mexicana. No sé si han visto un partido tan aburrido como los de la Copa Oro. ¿Y dónde está? Francamente, no. No. Así quedó después de ver un juego. Sería una excelente forma para irse a dormir con esos partidos. Bueno, saludos. Saludos, Sergio. Ok. Bueno. Saludos. Gracias. Oye, que al director técnico de la selección le llovieron las mentadas de madre llegando al aeropuerto al DF. ¿Es bueno eso? ¿Tú crees que se los merece? No, es culpa de todos. Es un equipo y como equipo debes de... O sea, si hubiera llegado el equipo y le tiran a todos también, eso sí está bien. Yo creo que sí, sí se lo merece. Sí, se lo merecen. Yo creo todos. Que sí. Si vamos a hablar de la selección... Es que este mensaje lo mandó antes de... Un saludo a mi chiquito, mamá. Antes de que peleara tomar, final. Ya tomar ciño también. Tomar ciño. Ah, yo creo que, digo, se gana y se pierde. Y a veces, como dice el Emanuel, o sea... ¿Yo qué dije? A veces, no se pasa. A veces no se pasa. Y como a veces no se pasa, pues ni modo, ¿verdad? O sea, pues no te pases. De veras. Saludos, banda. Espero que ya pronto se haga la chicharroconvivencia. Vayan ideando una buena logística para los que vivimos acá en el DF. Vayamos ahorrando para poder ir. Un abrazo. Sí, saludos. Va a ser en Los Ángeles, California. Para que le vayan apostando bien. Digo, nosotros estamos patrocinados por Jackson Corporation. ¡Venga! ¡Ya! Oye, acabo de... Bueno. Tampoco se tiran el tren, güey. Al metro, tampoco se tiran. No, tira el metro. O sea, no. Tampoco sean pendejos. No quise decir eso, güey. Digo, no. No quise decir eso, güey. No, pero sí agradecemos a nuestro patrocinador porque tenemos un año más. Tenemos ya. Sí. Ni avisó la chingadera esa, güey. Nomás cobró lo chino, ¿verdad? Cobró lo chino. De repente, chinga, ¿y este cargo? Ay, MixLR, dije, madres, cabrón. Iba a cambiar la tarjeta. Bueno, un año más de. Gracias a Jackson, porque un año más de MixLR. Tres horas sin cortes. Sin cortes comerciales. Ahí está. Chicharronera, buenas noches. ¿Qué hule? De este lado el Richie Cruz. Ah, Richie Cruz. Vanita. Siempre pone ahí mensajes y todo. Cambié mi número. No sé si se acuerdan de mí. Soy el que apostó con el Fer HD en el Chivas Tigres. Sí, cómo no. Ya no quiso apostar en la final. No, qué bueno. Pero bandita, qué felicidad que estén grabando. Ya los extrañábamos. Un saludo por allá a lo Marciño. Ya estamos allí en el grupo de los fanstardos. Andamos con todo. Un saludito, bandita. Gracias, Richie. Igual, saludo. Una disculpa, estamos pasando mensajes que debieron de haber pasado el lunes pasado. Pero estamos actualizando aquí los mensajes. Y por eso, por ejemplo, este fue el domingo. Vamos a ver. Ya levántense, gente, vamos a pistear. Eso, Marciño. Eso es un Marciño. Tan rápido. Y luego mandaron un video. Dice aquí, no sé quién dice, pero dice, quiero camisas. Ahí en la página, ¿cómo le pueden hacer para las camisas? En la página de Facebook, que nos mande un inbox y le mandamos los datos. Yo casi no me meto los inbox porque... Para que no se, eso, para que no se vean. Pero la vez pasada me metí, no sé, para checar. Y hay uno de Elvira Ramos que quería player y nadie le contestó, güey. Ah, Edelvidia, no el verdolaga es el responsable de eso. Perdón, pero no lo he visto, lo voy a checar mañana. Por favor, te encargamos, ¿eh? Sí. Por digo, favor, ¿eh? Es lo único que haces. Necesito que le dé seguimiento bien a las cosas, güey. Es que estaba viendo a la chica que se colgó del vagón. Estaba buena. Oye, chicharroneros. Este sí es de hoy. Saludos, el de Mexicali. Aquí la cancioncita del Tomarciño. ¿Qué fue eso? No, pues no entiendo. Marciño, un loquillo. Sinaloense, ¿o qué es? Saludos, pues, piense, se lo lavan, se lo tañan, no tanto. ¿De dónde es el Marciño? Culiacán. De Sinaloa, ¿verdad? Ah. Saludos para todos, Sinaloa. Aquí tuvimos su representante. Pero él vive en Guadalajara. Sí, se dice que es de Guadalajara. ¿En Guadalajara, Guadalajara? Sí. Ok. No, pero sí. Él es de él Sinaloa. Nació en Culiacán y que a los 5 años se lo llevaron a Guadalajara. O sea, es tapatío. Hey. Prácticamente. Muy bien. Se le ve en los ojos. En los ojéis. Saludos, transmiten por Mixler. Sí, mi nombre es Eduardo Peralta. Lo sigo desde Toluca y desde que estaba el innombrable. Ah. Saludos, bueno, pues, saludos a Eduardo Peralta desde que está, nos escucha desde Toluca. Que nos escuchaba desde que estaba el mall. Mira nomás, oye, saludos. Hola, banda chorrera, me mandan un chiquita mamá. Los escucharé hasta que descarguen en Facebook. Pero espero mis saludos. No se olviden de mandarme un chiquita mamá para Mamagua. Ay, chiquita mamá. Oye, espera. Oye, es que está hablando con mi chiquita. Muy bien, pues ahí está. Los mensajes que tenemos retrasados. del WhatsApp. Un saludo para Andy también, que me mandó que le mandara saludos. Me mandó que le mandara saludos. Andy. ¿Quién? Andy. Andy. Sí. Andy. Ah, después te digo quién. Muy bien, perfecto. ¿Qué onda, banda? Ya llegué. ¿Quién está en el panel de conducción? Dice Paco González. Aquí estamos. Lemanuel, el chef, el Bardolaga y un servidor. ¿Cuál es gordita? Dice Edith Clorales. ¿Me sabes algo? No. Pues una vez puso ahí, publicó que estaba haciendo unos sopesones, güey. ¿No? Por cierto, con harto frijol del último saco. Se antojan, güey. Qué rico. Unos sopes, güey. No sapes, unos sopes, güey. O unos sopesones. Unos sopesones. De tamaño centenario. Negrito con frijol negro. Con frijol negro. O como de tapa de Nescafé. Hijo de su madre. Grandotes, así. Digo, se me antojó el café, ¿verdad? Por eso. ¿Se te vino a la mente esta chiquita? No, a mí no se me viene a la mente nada como Lemanuel. Vivi, no, ¿cómo se llama? Yo qué. Como tú, que no se te viene a la mente nada, güey. Nada. O sea, por ejemplo, esta. ¿Cómo se llama? Muchacho, que se atoró este muchacho. Sí, salió en la revista Playboy. ¿Quién? Pero ya salió ahí fotochopeada. ¿Quién? Esta de aquí, hombre, que se. Vivi, no, no se llama Vivi. No. ¿Quién salió aquí en un programa con Mario Besares? No. ¿No? Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo no? Esta muchacha, hombre, que con el grupero, hombre, ¿cómo se llama? Ah, la que le hizo caer. Sí. Sí. Y que atrás había una Hello Kitty. ¿Con el de la leyenda? No, es con el de Salomón, el hijo de Salomón. Sí. Eliseo Robles. ¿Cómo se llama la chica? Salomón, el de la marca de los tenis. No, es Salomón, aquí está. Es Salomón. Vivi, okay. No, se llama. Vivi Gaitán. No, Vivi. Eduardo Capetillo. No, ¿cómo se llama la? Bueno, a lo mejor también ella, pero las fotos. ¿Cómo se llama? Las fotos verificas de ella, de esta. Hay muchacha. Un video con el Liceo Robles y la muchacha, ¿sí? Esta. Búsquenlo en la red. Que yo no lo vi, por supuesto que no lo vi. No. Pero le da unos. Unos arrimones, güey. No, pues se le da. Está en la posición canina. Pues, no, es un chivito, ¿sí? En precipicio ahí. Ah. Es así como que no te vas a caer y yo te ayudo. Y la pero te lo imaginas porque no lo has visto. No, no lo he visto. No. Okay, dicen que, sí. Que la muchacha estaba así como que se iba a caer y él le decía, no, espérate. Y la chica. Sí. Ella dijo que se iba a aventar a la cama de, como de Superman. Y dijo, no, yo te detengo. Y le aventó una soga. Sí. Sí. Y trataba de jalarla, pero no podía. ¿Cómo se llama? No, pero, Lee, no le aventó una soga, le aventó una reata, güey. Ah, la reata, porque sí. Era así como de jaripeo. Era gruesa. Sí, gruesa, sí. Sí, grandota. De 2 pulgadas. No, está grandota, o sea. No. Pero sí se la aventó. Bueno, total, ¿a qué ibas con eso, güey? Ah, que bueno, coger en la mañana y que se te haga tarde no es malo. Lo malo es cuando no tienes con quién coger y por pendejo se te hace tarde. Por pendejo te caes en las vías del tren. No, qué chingada, madre. ¿Cómo se llama esta muchacha? Otra vez. Es que ya me acordé. La quiero buscar en YouTube. ¿Y no está? No, en YouTube no. Yo lo borré, güey. ¿Lo borraste? Sí. Ahorita te lo mando. Es que duró mucho tiempo en mi celular. Déjame lo busco en YouPorn. Ya me aburrió, güey. Ahí sale. Sí. Lo acabo de ver. Anunciado. Ok. ¿Se acuerdan de la canción de Gangnam Style? Sí, ¿cómo no? Gangnam Style. Bueno. Vivian. Ay, caballo, lo tienes, ¿verdad? No, pues nomás lo pones en Google al principio. Video Eliseo Vivian y dice Vivian. Vivian. Bueno, un saludo a Vivian. Vivian fama. Que saltó por ahí la conocí. Saltó a la fama. Yo la conocí. Y saltó a la cama después. No, antes. ¿Ah, sí? Antes de la fama. Yo también la conocí en el video. Yo creo que la conocimos todos. Ajá. Mejor conocida como las tapas de Nescafé. Ay, chequen el video, bandita. Ya sabrán porque es que qué pinches pezón. No quería decir así, güey. Era sorpresa, güey. Pero qué puta, güey. No mames, güey. Perdón. Te salió del alma. Sí, güey. Es que ya me acordé. No eran de mayonesa, no eran de mostaza. Era de tapa de Nescafé. Era de mostaza Dijon. Así, cafecito. Es que tuve un pinche recuerdo, así un flashback acá medio locochón. Lástima que el video dura como 13.5 segundos. Durara un poquito más me daría chance, güey, pero no me da chance, güey. Tengo que ponerlo 2-3 veces. Como si fuera un GIF. Mínimo le hubieran hecho un pinche boomerang, güey. Así de ida y de regreso. Va que... No, pues así estaba. Sí, para que así se bueno, veía. Sí, sí, sí. Así parece, güey. Sí, sí, sí. Como un boomerang, pero pues no. Dura muy poquito. Yo creo que sí debieron de haber pasado el video completo. Hecho la versión extendida, güey. ¿A quién? ¡Se acabó! ¡Vámonos! ¡La que coge! ¿Qué fue eso, güey? Oye, esta canción está buena. Les quería presentar la canción de... ¿Qué pedo, güey? ¿Se te vino a la mente con esa canción de fondo o qué? Al ritmo de... ¡Ay, qué buena rola, eh! ¡Fuego en la pista! Muy bien. Güey, qué peso. ¿Sabes por qué se activó esta madre? Hasta rojo te pusiste, güey. Es que no sé por qué se activó este teléfono. Bueno. Cabrón. Tengo 2 días descargando una canción en WhatsApp. La activó ahorita, güey, la mamá de esa. Ay, güey. Eso reamputa cualquiera, güey. Fácil, güey. Oye, pues la canción esta de Gangnam Style del coreano este que fue por mucho de la Psy. Canción la de Psy. Psy. Psy. Fue el gran éxito y rompió todos los récords de YouTube en su momento. Uh-huh. Porque fue la canción más vista en YouTube, o el video, mejor dicho, más visto en YouTube. Ahora, este reinado que antes tenía, pues ya terminó. No me digas que ya sé cuál. No, yo también lo sé, ya sé cuál. La de Liceo Rob. A la una, dos. La de Vivian y ya. Dos, tres. Despacito. Pues no. No. No. Me rehuso. La acaba de... ¿La de qué, güey? Felices los cuatro. De Maluma. Fíjate que fue rebasada por la canción de Wiz Khalifa y Charlie Puth de See You Again. Esta de Rápidos y Furiosos. Ah, sí. Buena, See You Again. Sí. Y al final del video se que van. Es un homenaje al... Buenísima rola. Fallecido este actor de Rápido y Furioso. Paul Walker. Que se llama Paul Walker. Gracias, güey. Gracias, güey. Se me ha olvidado. La trae bien adentro este güey. Esta canción, bueno, primero fíjate, la de Gangnam Style la vieron 2,147,483,647 veces, güey. Ah, la chava, repítemelo otra vez porque no me quedó claro. Y esta de See You Again la han visto 2,895,000,000 de veces, güey. No me digas. 2,000. ¿Cuántos? Son muchas visitas, güey. ¿Cuántas veces han visto un pinche podcast? Por decir, el Tomarciño, güey. El de Tomarciño, fíjate que yo no he escuchado el podcast. ¿Son qué? ¿Como 3,000 y cachas? ¿Y cachas? Pues, ¿cuántas cachas? Yo, depende de cuántas me alientes. O si te pones debajo de la piñata, ¿cuántas cachas? ¿Cuántos dulces cachas? No. Fíjate que yo no he escuchado el podcast de... De Tomarciño. El de Tomarciño. Sí, ese fue de Tomarciño. ¿Sí ya lo escucharon? ¿Ya? No, tampoco he tenido chance. ¿Le Manuel? ¿No? No, güey. No, Luis, no. No, pues ya, yo me quedé en el minuto 18. Y lo perdí. Me empecé así, me emborracharon un poquito. ¿Sabes qué? Me enviaron un audio. ¿Podemos escucharlo, señor producer? Sí, claro, a ver. Nada más aquí en Chibule. Ah, pero sí es el del este. Sí, se puede, sí. Mientras voy a otro comentario. No sé qué pedo ahí pasó, güey, pero... Fíjense, para todos los teenagers que empiezan en esa ¿sí? práctica, la masturbación está prohibida en la Constitución mexicana. Así lo dice el artículo 17. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Así que, por favor, déjense ya ahí. Déjense que ya no crees. Es un delito. ¿Y por qué para los teenagers, güey? Nada más, güey. Pues, bueno, la cañaga... Tengo un chingo de años rompiendo la ley, cabrón. ¿Qué culpa tengo que tú no, güey? Que me metan a la cárcel. O sea, ¡soy culpable! O sea, ya ahorita estaríamos en cadena perpetua. Todos. Fácil. A estas alturas. Menos sí. Él. Ya, no, tú no. Ya la cañaga de esa manera. A ver, vamos a escuchar un mensaje que tiene el teléfono del chef. Vamos a ver. ¿Y no se oye? ¿Por qué? No, no dice nada. No se oye nada. ¿Quién sabe? ¿Por qué? Sabe. ¿Por qué? No. ¿Qué es o qué? No sé, güey. Me lo enviaron hace ratito. No. ¿No? ¿De plano no? No, no dice nada. A ver, ¿por afuera? Que no terminaste de barrer. Ahí está. Me dice la niña que te fuiste con tus amigos. Ah, la madre, güey. A ver, ponlo. Quiero escuchar todo ese audio. A ver. ¿Qué onda contigo? Me dice la niña que te fuiste con tus amigos. ¿Te pasas? ¿De quién le dijiste? ¿Quién le avisaste? ¿Te mandas solo o qué? No, hombre, te la vuelas. Y luego me planchaste bien mal los pantalones, todo lanudo que tienes en la cabeza. ¿Cómo vas a ir hacia la calle? Estás ganando boleto, qué bárbaro. Y más vale que llegues tempranito. Y nada, que quiero cucharita en la noche. Te veo al rato. Bye. Te veo al rato. Pásame el teléfono. Güey. Siempre oye, hacen algo. Dile que a tu chiquita mamá que no te han mandado mensajes. Sí, así no, en la hora yo de... pensé que era otra cosa. Bueno, otra cosa mariposa. Edith Clorales dice: yo si quiero un chiquito mamá y un chilito papá. A mi primazo Clorales Larry, Al Reyes, a Jairo y a todos los del WhatsApp. Un chiquito mamá para Edith Clorales. Pues me están pegando acá, güey, la tía. Me pegan agruras. Estás tratando de arreglar ahí. Sí, le tuve que poner un beso. ¿Chiquita mamá para quién? Para Edith Clorales, güey. Ah, bueno, yo me voy a inspirar con la del periódico, güey. Con el sope. Con el sopezón. Chiquita mamá para Edith Clorales. Saludos al putiné, bueno, al chef. Perdóname, ando en la calle y se me corta mucho la transmisión. Ay, güey. Su pinche ronazo. Saludos a Edith Clorales, Paco González. Si bien que saben, pero que están esperando. ¿Qué? Si bien que saben, pero están esperando quién lo dice. Dice Paco González. Ah, viven Cepeda, sí, eso. Ah, está bien. Hasta el apellido, ¿no? Pues. Sí, Cepeda. No, no, no. Sí, se pelló para adentro. Le estaba echando aire mi compita. Sí. La bombita. ¿Cómo están, Chicharro Banda? Saludos para todos y un chiquito mamá para mi esposa Luisa, dice Maconen. Ay, chiquita mamá Luisa. Tiene nombre de chiquita mamá. Saludos desde Ecuador, dice Fabián Cabrera. Saludos hasta Ecuador, claro que sí. Con todo gusto. ¿Qué películas viste, güey? Yo no he ido al cine. No, fíjate que fui a ver la de Premonición y pues está buena, güey. ¿Qué actores salen ahí? Sale una chiquita mamá, güey, que está bien chiquita mamá, güey. Así como en sus años buenos de Alicia Silverstone. Ah, chiquita mamá. Bastante bonita la muchacha. Saludos a mi chiquita mamá y a la de Manuel también. No está diciendo nada, la Manuel no está diciendo nada. Se está portando bien. Nada. Está viendo el video de la Vivian, pero no está haciendo nada. Bueno, no, ese video no está viendo, perdón. Me equivoqué de otro lema. Pues está bien clavado en viendo el video, no sé qué video que esté viendo. Está bien clavado el Liceo y el de Manuel también. Dice, ah, mira si son tapas de Nescafé, sí, ¿no? son de Gatorade. No, no se podrá aclarar ese pedo, güey. ¿En el Photoshop? En el Photoshop. O con unos chupetones, ¿verdad? No, digo, a lo mejor. Bueno, está buena la película, güey. Está bonita, empieza así con una trama muy, muy a todas márgaras, güey. ¿Está romántica? ¿Es llega... romántica? No. Sí, echan ahí un poquito de crema. De crema al asunto, güey. Echan besos y echan fornicación. Y todo el pedo. Pero todo bien. Pero nada que no pueda asustar, güey. O sea, todo dentro de lo normal. Dentro de lo normal. Sí, un agasajo bien a toda madre. La chiquita mamá dice así como la quería imaginar, güey. Muy bonita la película. Está entretenida, güey. O sea, ya llega un momento en que dices, ¡ah, la madre, güey! ¡Qué pedo, güey! O sea, sí, de plano el vato está loco, güey, o... De tanto limar, de tanto no le duele. Algo sucede, güey. Pero está muy, muy, muy a toda madre, güey. La verdad, o sea, la primera hora, güey, está muy a toda madre, güey. O sea, sí te saca ahí un... Unos chisguetillos. Unos chisguetillos, Y la morrita, güey, empieza a aventar chispas, güey. Y tú también empiezas a meter mano. Ya está hablando de otra película. Y luego empezamos que todos a andar encuerados ese día. Y ya. ¿Va? Esa estuvo muy bonita, güey. En ese sentido de que la chiquita mamá está muy, muy a todas margaras. O sea, no nos dijo de qué se trata la película, güey. Pues mira. Todo empieza. Después de ver la chica. Ya ni me acuerdo. Mira, es que fíjate, sucedió una pinche cosa bien locochona, güey. Y no sé si sea así, güey. Este desmadre ya me está causando ruido a mí, güey. tengo varios. ¿Tienes ovarios? Tengo varios, güey. Y unos cuantos días y meses. Siempre que tomo mi coche y salgo de mi baticueva, güey, siempre pasa un pinche pajarraco, güey, volando y cruza mi pinche carro. Así, de lado izquierdo a derecho, de frente a la mano. Siempre, güey. La hora que salgo se me atraviesa un pinche pajarraco. Una, dígase paloma, cuervo, aguilucho. Perdón, águila. Gallina. Me imagino alguien con la playera de la América cruzando las calles. Sí, pinche vato, así volando. Un aficionado. Siempre lo traen amarrado de una pata. No sé qué chingados. Pero me sucede así, güey. Tanto saliendo de mi casa o si no, unas cuadras más adelantito. Todos los días, güey. Tengo así como cerca de un mes. ¿Y dónde vives? ¿En el aviario? Ahí por la pastora. No sé qué chingados pasa, güey. Pero eso me sucede todos los días. Entonces dije, será una premonición. Así dijiste ese día también. Que le tengo que ir a las Águilas. De que le tengo que ir a la América, güey. Algo, o a los Gallos. No sé, güey. Entonces voy y veo esa pinche película con mi chiquita mamá, güey. Le estoy platicando ese desmadre. Y empieza la película con ese tipo de tema, güey. Y sea, te aventaron palomitas. Y me aventaron chingo de palomas. Te pasó una palomita, güey. Y luego salió el pinche mago, güey. Sacó un conejo, güey. La güey, ya no mames aquí, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿De qué se trata todo esto? Empecé a comer palomitas y dije, esto es coincidencia. Esto es coincidencia. Es una premonición. O es premonición. Claro. Dije yo, entonces, no sé. El vato empieza a ver cosas, güey. Todos los días, como tipo patrones, güey. O sea, mira. Aquí yo está, soy patrón. Aquí está mi patrón. Aquí está mi jefe. La secretaria. Aquí está la de recursos humanos. Así. ¿Qué hubo, patrón? Hasta que el vato se da cuenta, güey, de que siempre entra por la parte de atrás y está la de recursos humanos. Y porque es la entrada del vato, claro, por ahí claro. Tiene que entrar a su jale, güey. Ese es su jale, güey. Entrar por ahí. Yo más o menos me sucede lo mismo. Pero entras al café y está el mismo güey atendiéndose. Sí. Siempre hay un güey atrás de la caja, güey. Entonces digo, son cosas. ¿Son coincidencia o es una premonición? Es una premonición. Mi café viene con mi nombre. Exacto, güey. Entonces digo, a ver, ¿en qué momento el vato supo cómo me llamo? O yo se lo dije. O él me lo preguntó. Híjole, no. Y no sé si es coincidencia, güey. O premonición. Pero después. Son cosas de la vida que no se sabe, güey. La verdad no tengo la menor idea, güey. Pero ni de lo que estoy hablando ahorita. Pero la chiquita nada más está bien buena. La verdad. Ah, la película. Bueno, está buena la película. De todas las que hemos hablado. Y se pone ver allá, güey. Sí, de todas las que hemos hablado ahorita y Joana. Joana. Entonces, altamente recomendable la película, güey, la verdad. Está entretenida, pero eso del pinche pájaro, güey, al chile, güey. Ya me está traumando, güey, al chile. La neto, próxima semana nos cuentas cómo te. Saca la escopeta, güey. No tengo. ¿No? ¿La resortera? Tampoco. ¿La escoba? Esa sí la tengo. Ahí bueno, está. Ahorita la trae mi suegra. La llevó a mantenimiento. Una raquetita con toques. Una raqueta de bádminton con toques. Fíjate que sí la tengo, güey. Y es efectiva, güey. Okay. Pinche matamosca está con mal. Más pinches moscas salen a encalar. Pero bueno, esa película fui a ver, güey. Está bonita, la verdad. La chica también. Bueno, saludos a José Ventus, que ya está aquí. Richie Cruz, que también nos había mandado un mensaje. Dice que le mandamos. ¿Qué? Manda un saludo a Osvaldo Cruz con la voz de los pingüinos de Madagascar. De parte de su papá, Richie Cruz, pues un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Cómo? ¿Qué, güey? Pues un saludo. Échale ganitas. ¿Qué quieres encantar? Un saludo para. Un saludo para Osvaldo Cruz. De parte de su papá. De parte de los dulces. ¡Cabo, Rico! El papá de Osvaldo quiere que le mandemos saludos. Esos dos. Es que ya no me acuerdo. Bueno, saludos. Oye, Skipper, esos son los Duke de Hazard. Es un mamón. Es que ya no. Es ¿sí que te ya acuerdas? No, me acuerdo, wey. No la he visto. No me acuerdo, o sea, pinche, traemos al patrón, güey, aquí, güey. Patrocito. Patrocinador. ¿Puedo hacerlo, patrocito? Pinche, pon el patrocinador, güey. Y no quedas más enfrente de él, güey. No, güey. Un saludo. Un saludo para Osvaldo. Un saludo. Es que ya no. Ya no da, ya no te da. Anda, ya no me da, ya no me da. Ando un viento marciño. No, un saludo para Osvaldo, que el hijo de Richie Cruz. Un saludo para Osvaldo. Otra vez. Tampoco le exageres. Pinche Pompín Iglesias. Pompín Iglesias. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Ay, es de nuestra época, cabrón. No, buenísimo, güey. Pues un saludo, un buen saludo, un buen saludo. Estoy emputado, emputado, emputado. Que vea lo que siente, puto. Que estoy hablando de una película con madre, güey. Y me chingan todos. Oye, este. ¿Sabes? Y falta que fui a ver otra película, güey. También de una chiquita. Es que no me acuerdo cómo se llama, güey. Padre de familia o algo así se llama, güey. Con el vato este que hizo la película de 300. Era uno del 280. Ah, como el 285. Una mamá. Por eso no recuerdo el nombre, güey. Este, ¿cómo se llama? ¿Está buena la película? Sí, está buena. La verdad, me salí. Lloré. ¿Lloraste? ¿Es la niña inteligente? No, ¿eh? esa es la que quiero ver, güey. Se llama Una niña inteligente. No me acuerdo cómo se llama. Esa la quería ver, güey, pero sí. Se enseña en la película, ¿verdad? Lo que es de un hijo de esta familia que se enferma de cáncer, de leucemia. ¿Es la misma trama de la de Eugenio Derbez? La de no se aceptan devoluciones. Algo así, más o menos. Pero ¿no sí, supieron esa? Sí, sí, sí la vi. ¿Tú me dijiste, no? ¿De qué? ¿De la Eugenio Derbez? ¿Eh? Si el teléfono es compuesto. No, la que yo quiero ver. ¿La del pájaro? Ah, la del América. ¿Qué perdió? Ah. El Oje Mojo salía con un avechucho, güey. El Oje Mojo. No, la que dices tú es la de Un Don Excepcional. Dos sí. Son familia. No, ese es el Padre de Familia se llama. Ah. Un Don Excepcional es la que quiero ir a ver. Con el Capitán América. Es Chris Evans, el protagonista. Ah, qué pinche mamado lo hará este cebato. Tiene garantía. Sí, debe estar buena. Esa dicen que está buena. Tiene garantía. Garantía de. Que si no pues, te gusta. Si no te gusta, te regresan. Estas también tienen garantía, pero no me salí por el pinche pájaro peor. A ver en qué chingos termina, güey. Esta de Un Don Excepcional tiene garantía de que si no te gusta, te regresan pura reja. Pura, como la de la Vivian. ¿Quieres estar como Vivian? Ven a ver la película. Te regreso pura. Sí, me salí porque hubo una escena ahí que me recordó y tocó fibras muy, muy, muy adentro. Y dijiste mejor. Y me levanté hecho madre, güey, a salir a llorar allá al pasillo. Lo digo porque realmente así sucedió. Pero después de esa madre, como que se le fue la pinche el tiempo al productor, al escritor, a la madre, ya como que no supo cómo chingados arreglar la película y darle un buen final, porque se perdió, güey, todo el desmadre. Ya se no hizo se un desastre, güey, en la película y final, bien mal pedo. Empezó muy bonita, te digo, sí me movió ese pedo, hubo varios que lloraron después de mí. Pero se hizo una bolita ya de varios. Se hizo una bolita, güey, y todo. Volaron las palomas también. Mamás y medios. Oye, pues, digo, no he tenido chance de ver películas, pero bueno. Sin embargo, en Facebook vi esta nota de Forbes, de la revista Forbes. Que ustedes que viajan mucho, ustedes. Yo uso Chevrolet, no usted, Ford. No, yo sí uso Ford. Tú sí usas Ford, ¿verdad? De Forbes. No me entendiste bien. Yo le llevo una flor a mí. ¿Una Flores? Flores. Ustedes que viajan mucho en aviones, sobre todo el compis aquí, el Manuel. Esas son las aerolíneas más queridas y más odiadas de México. No, güey. Del mundo mundial, no más de México. No, güey. Fíjate, ¿cuáles son las aerolíneas? Espérame, yo adivino. A ver, ¿cuál es la? ¿La más odiada? Mira, fíjate, le preguntaron. Cada quien diga una y a ver gelatina. Órale, ya. ¿No se puede repetir? A ver, ¿quién va a traer la gelatina? ¿O qué? Acaba de pasar un pájaro, güey. Una palomita. A ver, ¿cuál dices tú que es la más odiada? Mexicana. Ya no existe. Ah, no es esa. La que yo escuché que tenía más reclamaciones ante Profeco es Interjet. Que más reclamaciones, más no, es la que mejor más uso. No, no, ese es de los que más odia la gente. Ah, no, la gente. Pues, por mí viva. Viva Aerobús. Sí. ¿Tú? ¿Qué fruta vendía? Pues que aquel dijo la mexicana. Vendía. ¿No? No, no, ese no. Viajes Poquito. Es no. No. Porque él está en... Bueno, le atinó, no. Magnichart. Es Viva Aerobús. Viva Aerobús es la aerolínea que más haters, o sea, en español, que les caga ahí las balls. Es después de Viva Aerobús, es la primera, y luego sigue United, American Airlines y Delta. Fíjate, de México, estamos hablando de México, no es de Estados Unidos. Y las que más les gusta en México: Interjet, La Riata, Aeroméxico. No, y no nada más de aerolíneas mexicanas. Ah, también. Sino del mundo mundial, pero que en México odian o les... Iberia. Iberia es la primera que les gusta, güey. Porque les hablan en español. No. Güey. ¿Por qué no sirven comida china? Oye, ¿y en los aviones de que van a China van, comiden? Yo al chino. ¿Van chinos? ¿Van muchos chinos allá? ¿Sí? ¿O no? No, pero ¿les sirven comida china o no? En los que yo tomo, sí. ¿Qué les sirven, por ejemplo? ¿Ah? ¿Qué les sirve? Pues puerco con arroz, o pescado con arroz. O perro con arroz. O rata con arroz. Sí. O sea, es comida china, ¿verdad? Sí. En segundo lugar está el KLM, que esta de KLM es de... ¿Los cigarros? Ah, no, ¿verdad? Había unos cigarros. XML. No, ok, China. Esa es la talla de este güey, ¿no? No, yo soy XXL, güey. Ah, no, ese es el juguetito, ¿no? No, ese es 2XL. No, ¿esa es cuando... talla también? ¿No era cuando te enfermas de la gripa, güey? ¿El XL Don? XL3. La chinga. Madre. Qué bueno que no nos patrocina ninguno de esos, güey. KLM es de Inglaterra, ¿no? KLM. ¿No es de Alemania? Es alemana. No, ese es Lufthansa. ¿Que no era la KGB? ¿Que no era HIV? ¿Quién sabe? Bueno, necesitamos a Tomarciño, güey. Oye, y para los amantes de los gamers, para los amantes de los gamers, no, de los videojuegos. Los que me aman a mí. Para los amantes de los gamers, no, para los amantes de los videojuegos, de las consolas. El Atari. Acaba de salir las primeras imágenes de la consola nueva de Atari. Yo la vi. Después de 24 años, güey. Que no sacaba una consola. Este güey. Su madre, tal vez bien ruco. Y acaba de sacar una. Bueno, las primeras imágenes de lo que parece ser la consola de Atari. Muy parecida a la Atari 2600. Sí, muy parecida. No se han dicho las características, ni la potencia, ni nada. Pero al menos se soltaron ahí unas imágenes. Pero dice que va a incluir esa consola juegos como Defender, güey. ¿Te acuerdas de Defender? Ya habíamos dicho el tema, pero sí. Sí, ya lo habíamos dicho. Otra vez, güey. Está rompiendo. Galaxian, Solaris, entre otros. Pero sí, habíamos dicho que iba a salir la consola. Estás hablando de la Atari. ¿Qué pedo, güey? No, pero ya salió la primera imagen, güey. ¿Qué pedo, güey? O sea, güey... Ya se había platicado. Qué bonita consola que es. La consola de Atari. Habían platicado ya ese pedo, güey, la vez pasada. Que no repitieran los pinches temas, güey. Oye, es que la vez pasada no dijimos ningún tema. Estaba Tomarciño aquí. No, bueno, fue el antepasado. El antepasado, entonces. O sea. Pero el loco de otros juegos, güey. Nada más defender, güey. Ay, güey, no, güey, ya. Si no fueran por estas cosas, güey, chile, güey. ¿Tú la comprarías? El Atari. Pues es que sí, a lo mejor. Ya ves que. Ya habíamos mencionado. Es que ya no quiero decir. Ya no quiero decir. Te lo perdiste, Mardolán. Es que me gustaría tener un Atari original. Tengo uno, güey. Oh, ¿en 2600? El... ¿O nada más uno? No, lo tengo en 8000 bolos. Si quieres, para ti. O si me lo quieres dar en pagos, güey. En 4 pagos, güey. Tienes una Atari 2600, güey. Este güey, pinche. Todo te regateaste, culero, güey. Te doy 2600 ahorita, güey. De volada. Aquí los traigo, cabrón. Sí, tengo ahí de retro. Tengo el Atari, tengo el Coleco. ¿Tienes el Coleco, güey? Sí, güey, tú ahí sí, jala. Presto. ¿Tienes el Atari y el Coleco? Sí. ¿Los dos jalan? Sí, güey. ¿El Intellivision? Tengo el Nintendo con 120 juegos, más o menos. Es parte de mi collection. El Super, el Nintendo normal. El normal. ¿El Intellivision? No, ese nunca lo tuve y nunca me agradó. Estaba medio rebuscado el control, ¿no? El así con los números y le tenías que poner la tarjetita y pues dejar de eso. ¿Y el Coleco cómo se llama? Coleco Vision. Ay, pensé que era un conejo. Se llama Bunny Bunny. Es un Coleco con una tolegota, es muy bonita. Ay, madre, ¿cómo se ve que ya llevo 5 cheves? Oye, ¿y jala el Atari? Sí, güey. ¿Qué juegos tienes, güey? Pues, ay, cabrón. ¿Tienes el Defender? Tengo el... ¿El Asteroides debes de tener? Sí, tengo el Asteroides, el Pac-Man. El de E.T., que es muy malo. Tengo el de E.T. El de E.T. Malísimo, fue el que llevó a la quiebra, güey. El de E.T., sí. Sí, güey. El E.T. no, es el E.T. Y el lado, había otro, el de la pinche burrita, ¿cómo se llama? El Centripede. Bueno, aquí era... El Centrípode. El Centípede. Centípede. Centrípede. Así le decían ustedes una cosa. No, así le decía el HD nada más. ¿Compraban las cosas de la pulga o qué? Era McAllen, güey, ahí en el centro, güey. En el centro de McAllen. Cuando todavía no había mall. Oye, pues qué padre, güey. Ahí luego te invito, güey. Bueno, sobres. Como el estilo de béisbol. Te invito. ¡Ay, qué feo, güey! ¿Ves? Me lo restrega en la cara, güey. No, comito, ¿verdad? Fue este güey, te dije. Él quedó de invitarnos. Pinche Putiné. ¿Quién es el que anuncia cuando va a haber podcast? ¿Qué? ¿Putiné? No. Güey, así mismo, anúnciales a estos güeyes que vamos a ir. Yo le aviso al Putiné también. Sí, pero lo anuncia 30 minutos antes, güey. No, no nos avisó. No, nomás por el video. Mírenme, aquí estamos. Y luego tengo mi maquinita de off-road. Ah, esa sí la vi. Esa sí la vi. Con tres jugadores. El pinball. El pinball de... De Twilight Zone. Twilight Zone. ¿De quién? Collection. De Twilight Zone. De Dimensión Desconocida. Gracias, Ron. Está bueno. Ahí yo me entretengo horas y horas. Con la palanquita. Jalando el chirrión. Jalando el chirrioncito y aprendándole las bolitas. Ah, no. Masturbarse, güey. Es bueno. Previene el cáncer de próstata. ¿Y el de mama? Pero, sí. Pero no las hemorroides. No, no, no. Es, porque esas ya las traigo. No se quitan, güey, no mames. Pero con nada, güey. Ni con limón. Ahora, estas son las veces que debes de hacerlo, güey, para que no te dé cáncer de próstata. A ver. Ah, eso no lo he dicho, ¿verdad? Ese tema no lo he dicho. Nunca, güey. No lo he dicho. Pues empieza a ver qué chingados sucede. Dice, según Harvard, o sea, la universidad esta, que es así muy quién sabe cómo. ¿La de cuál? ¿La de Harry Potter? La de Harry Potter. Es Howard, güey. De acuerdo a un reciente estudio realizado por esta respetable universidad de Howard. Harvard, güey. Ah, Harvard, claro. El cosquilleo que te den las manos... Y que no para hasta darte una cañanga, debería ser repetido por al menos 2 veces al día. 21 veces al mes. A la 21 madre. Veces al mes para que no te dejes de lunes proceso. A viernes, cabrón. Prácticamente. Horario de oficina. Horario de oficina. El horario que tú quieras, güey. Bueno, de lunes de a preferencia viernes. De 9 a 1. Nah, y luego de 3 a 7. Por la mañana, por la tarde. Para que dejes chance de la comida, güey. Okay. Sí, porque ahí no tendremos llamadas. A lo mejor es... No hay nadie en la oficina. Ese es el pinche desmadre que pasa el pájaro enfrente de mí a decir, hey, güey, te hace falta cañang. Ah, esa es la premonición. Es el mensaje. Es la premonición. El mensaje, bueno, detrás de la botella. Y no es un número solo para calmar tus ansias o, si quieres bajar la calentura, sino para ayudarte a prevenir el cáncer de próstata y hasta reducir las probabilidades de desarrollo en un 33%. Mira. O sea, por favor, si tú ves que alguien de nuestra edad está haciéndose una cañanga, es por salud. 21 veces al mes ando bajo. Ando muy bajo. Bueno. Ando por la mitad, yo creo. 10 veces al mes. 10 veces al mes. O sea, que viene siendo por semana que unas. 2 veces. 1.5. No, 2 veces serían 8. 2.3. 2 puntos. En esas cuando tocan al baño, entonces. Esas son el punto 5. Corto. Ay, corto. Ah, chinga, sí, ya quiero usar el baño. Chinga, ya. Y luego se te hace el blue ball. Y está culero, güey. Que bastante, te vayas a wey. Trabajar. ¿Tú cómo andas de las 21 veces? No, yo sí. No, yo estoy por encima del. Yo estoy por encima. ¿Y qué pasa si estás por encima? No, o sea, todo. Pues, wey. Pues le cae en la espalda y en la nuca. ¿No? Si estás por encima. Si estás por encima, le pones gel al. El cabello. Si estás por encima, se los avientas encima. Estás tiroleando el techo. No, ah, es ¿no? que. Ahora, también. Depende de qué edad tengas, güey. Que lo, bueno, dices tú que lo recomendable es de 21 veces al 21 mes. 21 veces, sí. ¿Qué edad? ¿A partir de los 40? Dice... 22 años. O sea, ya, sí, ya. Para llegar a esa conclusión que nos tiene bien felices a todos, obviamente, ¿verdad? Claro. Los investigadores de la universidad les hicieron un cuestionario a 31,925 hombres sobre la cantidad de veces que, ya sabes, uh-huh. bailaban. Cha-cha-cha y mambo. Con ellos masajeaban. Mismos. Porque se hacían justicia por su propia mano. Okay. El estudio se centró en la medición de la cantidad de masturbación mensual de estos hombres en tres puntos específicos: en la reata, en la cola y en la. Nah, nah. Un año antes de la distribución del cuestionario y en dos intervalos de edades: entre 20 y 29 y los 40 y 49, ahí está. Que ahí es donde estamos. De donde caemos, yo en la primera y ustedes en la segunda. Al final se llegó a la conclusión que entre más frecuencia de masturbación, diagonal eyaculación, había durante el mes, menor era la aparición de cáncer de próstata. Y sacando como resultado el número mágico, que es... 41. 21, ah. Chinga, no acabo de decir. Ay, maestro, es que no sé. Es que fue bien largo el tema. 41 le salió al. Fui al baño y no me di cuenta. Eso no quiere decir que tengas que masturbarte 21 veces. Ah. Tú puedes hacerlo las veces que tú quieras, puede ser más. No te detengas. Ya todo, 21, más que eso ya es ganancia. Ah, ok. Más que eso. Más que eso. Sin embargo, lo cierto es que la masturbación no solo te relaja. Ah, sí, te da, ¿verdad? Sueño. Te da sueño, te dice, sino que también te trae beneficios como el conejo. La prevención del cáncer, güey. Ah, así que. Pero con muchas no dan artritis o algo así. No, no, no. Hay que. Ahorita, acabando, nos vamos cada quien. O nos vamos todos juntos. Y nos podemos ayudar y todo, ya sabes, ¿no? Okay. A ver quién dispara primero. Pero eso es pro ayuda. No es así como que. No es por gusto, güey. No, no es por. No es porque me guste que verle la tiringa. Cuando llegue un reclamo, oye, no es por gusto, es por salud. Es por salud. Sí. Déjame, déjame cuidarte. Y la choca, salud. Como botella, así que. ¿Digo? Yo estaba haciendo aquí mi cálculo, güey. Y no doy pie con bola. No sé si es 0.7 cañangas al día. Ah, ya está haciendo. O 1.4. Entonces una es que y media. Lo dividiste al revés. Es que puse 30 sobre 21. O es 21 sobre 30. No, 30 sobre 21. ¿Y en febrero? Entonces es 1.4. Son las inscripciones. Oye, ¿y otra? Y a la escuela hay que regresar. Toma pena, güey. Y estos güeyes ni encuentran, güey. Es que, espérate, estamos acá en una negociación. ¿Cómo que espérate? Pinche chistezón del HD, güey, que sea mi dijo, mamá. ¿Qué dijo, güey? O sea, te chingó a ti, güey, y ni en cuenta, güey. Es que, ¿qué dice febrero, güey? Es que, fíjate, ahí ah, te va. Ah, febrero tiene 28 días. No, mira, ahí te va la recreación, güey. Ah. Dices tú, y en febrero, y en ah, HD. Son las inscripciones. ¿Sabes qué? Son las inscripciones, güey. Y a la escuela hay que regresar. O sea, perdón, perdón, sí estuvo bueno. Y en eso te vas, güey. Te perdemos allá con las chéveres. No importa, muy bien, ok. Otra cosa. Perdón. Venga, vamos con un tema más. A ver, traigo aquí lo que es la mujer prehispánica versus la mujer millennial. Ah, pero está mejor este tema, mira. Los más no están. ¿En febrero? Son las inscripciones. La mujer prehispánica sabe hacer tortillas. La mujer millennial todo le molesta. La mujer prehispánica trabaja en el campo. La mujer millennial no sabe cocinar. La mujer prehispánica te cuenta historias ancestrales. La mujer millennial es feminista. La mujer prehispánica manda a su vato a la guerra. La mujer millennial, su vato es bien nena. La mujer prehispánica se rifa una salsa en molcajete bien chida. Ah, qué rico. La mujer millennial no quiere hijos. La mujer prehispánica trae a su chamaquito en rebozo. La mujer millennial, su mamá le lava la ropa y aparte le toma fotos a lo que come. Y su papá ya está grande. Y su papá ya está grande. Es correcto. ¿Y en febrero? Son las inscripciones. Che putine, güey. Qué pinche chiste estuvo con madre, güey. Sí. Oye. Pero lo tiraron bien gacho al león este güey. Pero estamos en una disputa. ¿Qué? Puta. Ya se acabaron las cheves, ¿verdad? Sí. Muy mal, que trajiste muy poquitos hoy. Fue Marceño. Marceño ya se fue. Yo no alcancé a llegar al. No, al, no, pero el ya, que compra, man. ¿Por qué? Porque compra poquitas. Perdón, güey. Ahora, no, pues es que no se vale. ¿Tú sabes que este güey está haciendo eso mal o que tú estás chupando de más? Yo sí estoy. Una sí, cosa bien. ¿Sabes? Es esa, la segunda. ¿Este güey se salió? No, sí. Te voy a decir una cosa, fíjate. La Bud Light. Bueno, etiqueta azul. La cerveza que tiene. A ver otra vez, Tomarciño. La cerveza azul, bueno, con letras blancas. Con letras blancas que dice Bud. Este siempre me trae problemas, güey. ¿Problemas? Problemas. ¿Con el huevo o con siempre la me trae problemas, güey. A ver. No, es que en Las Vegas regalan esta y... ¿Y esta también? Y esta. Oye, pues yo encontré esto de Facebook, está sensacional, porque encuentras cada tontería que... Y es verífico. Es verífico. Lo que veo en Facebook... Es verdad. Es verdad, exactamente. Claro. ¿Cuáles creen ustedes que sean las marcas de smartphones más... ¿Qué? ¿Cómo se llama el tema? las favoritas de los mexicanos de México. ¿Cuál número usted, uno? Que crean ustedes que es la marca de smartphone más favorita de los mexicanos. Yo creo que la Sony Ericsson. Samsung. Nokia. MCL, ¿cómo se llama esa marca? CLM, MCM. El de Google. ¿De qué está hablando? Empresas. ¿No? El Feria. ¿No? ¿Es Feria? No. Ahí les va. ¿Es Feria o Morraya? La marca que prefieren los mexicanos de smartphones es Samsung. Güey. Es que lo digo porque todos los millennials con los que juego, güey, tienen Samsung. Y yo, güey, no mames. Los millennials son los Samsung. Les compita de Marceño y su banda. Perdón, Marceño. Samsung es la marca preferida de los mexicanos. Es la marca que más se vende. Después le sigue LG con el 16%. Y después sigue el iPhone de Apple. Después de esa sigue el Motorola. Después Nokia. Después Alcatel, güey. Alcatel. Todavía venden esa mamá. Alcatel, güey. ¿Cuál es ese? El que venden en los otros. Sí. Ah, no, los que venden en los. Pues ya lo venden también en las tiendas de Telcel y todo. Alcatel. Después sigue. Rescatel, ¿no? Huawei. Huawei. Ese es el que trae la América en la playera. Ese es el de que el de Google, ¿no? El de ¿qué? ¿O no? No, Google es Google Presas. Google Presas, no, el Google ya hace su propio teléfono que se llama Pixel. Ah, pero ya es marca propia. ¿Esa es una de las caricaturas? Ah, no, es Pixar. Esa es de las películas. Perdón. Y al último Sony. Ya después otras marcas, ¿no? Pero ya era todo el tema. ¡Uy, qué padre estuvo! ¡Gracias! Así como la de la película. ¡Súper padre que estuvo! Ahí tengo una anécdota porque no hay que ser mentiroso. Eso, güey. Eso. Órale, véngase. Venga, de una vez. Vámonos. Es una parábola. Okay. ¿Para quién? Fíjate que dos amigos se encuentran en una agencia de lotería y uno le dice al otro: oye, ¿qué haces por acá? Y este responde: vine a cobrar un premio que gané anoche. Y el otro le dice: ¿ganaste un premio? Claro, güey, ¿no es la primera vez? Pues, ¿cómo lo haces para ganar? Pues, mira, muy fácil. Mira, todo es cuestión de darle vuelta a las matemáticas. Tú sabes, los números no fallan. Mira, te voy a dar un dato. A ver, ¿cuántas cervezas te has tomado hoy? Pues, 3 cervezas. Muy bien, entonces ya tienes el primer número, es el 3. ¿Has perdido el conocimiento alguna vez por una cruda? Pues sí, como 5 veces. Muy bien, ya tienes el segundo número, el 5. ¿Y te han cogido alguna vez? Claro que no, güey, yo soy un hombre. ¿Cómo me preguntas esa chingadera? Está bien, no te ofendas, es solo para buscar el otro número. Entonces, como nunca te ha sucedido, tenemos el número 0. ¿Ves qué fácil, güey? Juégate el premio al 350 y verás que no falla. En efecto, se jugó ese número con el 350 y al día siguiente va a revisar los resultados de la lotería y se da cuenta que salió el 351 y exclamó: chingada madre, se me pasa por mentira. Mamón. Una vez que sí me chingada, ¿no? Ya, o sea, pues es que por eso no hay que ser, no hay que ser mentiroso, no hay que ser mentiroso. Dice: mi esposa dice que si volvieran a ser, se volvería a casar conmigo. No entiendo por qué tanto odio, qué chingado he hecho yo a esa mujer. Okay. ¿Por qué me haces esto, güey? Oye, ¿cuáles son? ¿Qué? ¿Traes un tema más? No, dale, güey, dale. Ahorita pues es que está bien cortito. Pues dale tú, güey. Dale tú y luego. Está cortito, el tuyo está largo. Ahorita aprovecha que estás pinche desatado. Estás en tu momento, güey. Estoy en el momento de que todos los temas que guardé durante la semana. Y que no son repetidos. ¿Cuáles son los límites de tu cuerpo, güey? ¿De mi cuarto? De mi cuerpo, de tu cuerpo, y del mío también. No. ¿Cuáles son los límites de tu cuerpo? ¿Pero por qué le dices a Putin de tu puerco? De tu cuerpo, no, ya está flaquito, peloncito, pero flaquito. Bueno, entonces, ¿cuáles son los límites de tu cuerpo? No sé. Ahí te va. A ver, dímelo. Espérame, me dio comezón aquí el oído. El oído. Fíjate, nosotros podemos aguantar calor, ajá, ¿verdad? La fiebre y la insolación excesiva, pero podemos morirnos si nuestra temperatura del cuerpo baja, llega a 42 grados. Seas mamá. Ya ves que cuando te da temperatura, 39 grados, dice, ya es una bronca, ¿no? Bueno, si llega a 42 grados, te puedes morir. No, man. Ese es el límite. ¿Y si no queda menso? ¿También? ¿A ti te dio temperatura, güey? ¿Cuántos grados llegaste, güey? Se te mamó. Ay, me pegaste bien fuerte. Pues sí. ¿Cómo cuánta te dio temperatura? Se nota mucho. Me dio como 40, no tanto, ¿no? Bueno. Quedó tocadón. Tocadisco. Bueno, el agua helada. ¿El agua helada? ¿Cuánto puede aguantar un ser humano en el agua helada? ¿Helada o heladona? ¿Viene heladona? ¿El agua viene heladona cuánto? 20 bajo cero. Heladona. El agua heladona. Depende de la presión. Estar 30 minutos en agua helada a 4.4 grados centígrados. Fíjate, no es tanto, güey. Pero el cuerpo nada más aguanta 30 minutos hasta que te mueras, güey. Por eso no rescataron a este Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. En Titanic. Se tardaron mucho. Cuando decía, come back. Sí, ya le estaba dando ahí. Bueno, 30 minutos. Ya se había enfermado la garganta, ya. Sí. Se le inflamaron las amígdalas. Las amígdalas, claro. Ahora, fíjate, también te puedes morir de sueño, güey. Ándale. Bueno, no de sueño, pues. De dormido. De no dormir, mejor dicho, güey. Ah. El ser humano puede llegar a ser mortal que una persona esté despierta por más de 11 días. A los 11 días que no has dormido, te mueres, güey. O te pones menso. ¿Eh? Yo llevo como 5 días. Ahora que estuvo Marciño, no dormí, güey. No, el que no durmió fue el compi, ¿no? No, sí, lo mandaba a dormir temprano, mi compi. Órale, cabrón, lo traía como mi hijo. Oye, ¿El Tomarciño, sí? ¿Se quedó toda? No, se quedó en tu casa. Sí. Pero sí duerme. ¿Y si duerme? No. Sí. Lo mandé, güey. Ronca. ¿Quién sabe en su cuarto, güey? Pero órale, cabrón. ¿Y ronca? Y luego una de esas. Bueno, oye, que al final del podcast, escúchenlo al final del podcast para que todos se queden hasta el último. Hasta el final, sí, o sea, ya casi se acaba, güey. ¿Y cuánto, a qué hora se levanta, güey? Se levanta bien temprano, güey. Como las gallinas, güey. Sí, ¿a qué hora se levanta? Con decirte que una vez, no me acuerdo, llegamos como a las 3 de la mañana. Y de repente al día siguiente, pues mi hija iba a ir a no sé qué evento, güey, a las 6 de la mañana y bajó y estaba el güey tomando agua. ¿Agua? De la bueno, al menos eso que yo le decía el koala, güey. Porque el koala puede estar toda su vida sin tomar agua. Koala Marciño, güey. Que no, pero de la alberca. Sí, está. Estaba como el topo chico, güey. Como agua de río. Y estaba tomando. Ahí la vez del torito. Al día siguiente. ¿Qué pasó después del torito? No, pues fue cuando se despertó a tomar agua, güey, tenía sed. Pues es que... Pues lo regañé, güey. ¿Por qué? Pues sí, güey, le dije, ¿sabes qué, compadre? No puedes empezar a tomar a partir de las 6 de la tarde. O sea, lo sentenciaste. Sí, después del podcast. Después del podcast, güey. El del estadio de béisbol, dije, no, güey, te aguantas hasta el estadio, güey. Pues es que no agarres tanto. Y luego ya me escribía, me das chance de una. Como hijo. Ah, está bueno, güey, una, güey. O sea, tenías un... Dice, ya llevo dos. Y yo, ¿para qué chingados me dices? Chica, Dios, es caderciño. Cadillo, güey. Es que, bueno, no están ustedes para saberlo, pero Tomarciño, cuando llegó aquí el podcast, ya venía con algo de... Ya venía afilado. Ya venía con algo de... Traíamos como dos cada quien. Él traía una en la mano más dos más para el camino. Y tuvimos que llegar a un Oxxo. Bueno, primero hacer del baño, güey. Pero planchamos y compramos dos para llegar. Yo creo que habría que hacer un experimento con Omarciño y con el Pimolaga. A ver quién... A ver quién se pone más pinche loco. Apuesto que el Omarciño aguanta más. ¡Ah, va! Sí. ¡Órale! Tú, que es tu primo, deberías de apostarle ahí también. Sí, estoy con el Pimolaga. ¡Ah! Porque familia. Ese es mi gallo. Y ese es mi águila también. No, pero que empiecen a tomar lo mismo. No, sí. Pimolaga sí también. Y luego, si se empiezan a meter algo, que también se lo mete el otro, ¿no? Le hagan el ¿Cómo favor, qué, ¿no? Por ejemplo? Pues el dedo. O algo, ¿no? Le hablamos a Liceo. Bueno, ya por último. ¿Y qué tal si uno de esos apellidos se peda? ¿Desde el otro se lo va a chupar o no? Y que llegue un tal Eliseo y ¿no? Me llamo Eliseo, ¿qué hago? ¡Bolas, cabrón! Pues digo para... Ay, no agarro el pedo con él. Por las tapas de Nescafé. La hemorragia. El ser humano puede morirse si pierde el 40% de la sangre del cuerpo. ¿Cuántos litros o galones tenemos de sangre en el cuerpo? Pues no sé, pero si pierdes el 40% te mueres, güey. Vamos a suponer que tengo un galón. ¿Ya? ¿Cuál es el 40% de un galón? Pues casi la mitad. Litro 700. Ahí está el ingeniero. El ingeniero te respondió para que... Pues siempre tiene que haber un pinche cuerda en un grupo, güey. ¿Eh? El que sí estudió. Sí, siempre tiene que haber uno con quien... ¿A quién te tienes que copiar? De alguien te tienes que copiar, güey. Bueno, pues ahí está, esos son todos los temas que traía. Muy interesantes, güey. No, una cosa. Ya nos dimos cuenta de muchas cosas. No, tú no sabías que te morías con 1. Punto, ¿qué? ¿Cuántos fue? Con 1.75. No sé, güey. No sé si sea, güey, pero se la creyeron. Todo depende de la seguridad con que digas la respuesta, cabrón. Ah, huevo, sí. Eso es lo importante. Exactamente. La pinche seguridad. Bueno, vamos con el tema más. No, ahí está. Del Emanuel, por eso iba a decir. ¿Qué tema más? ¿No traes ahí? No, él está viendo el video de Vivian. Bueno, porque le había puesto pausa. Dura 18 segundos, güey. No es puede, que no tienen GIF. ¿Por qué no te... ¿Por qué no puede durar más, güey? Sucede que en España discriminaron. ¿Qué? Por sexy. ¿Discriminaron? Discriminaron a la modelo Tanja Brockmann. ¿Eh? Una modelo alemana. Tanja de Alemania. Brockmann. Ok. Sí. Todo transcurría de forma cotidiana en la vida de Tanja. Según cuenta la modelo en una publicación del país, quien vive en Mallorca, España, y este verano que ha tenido que soportar unas temperaturas arriba de 33 grados centígrados, ella fue al supermercado. Ajá. Y se fue vestida de una manera de unos shorts y un topless. O sea, unos cortos, por aquellos de que no entienden el inglés. Ay, el inglés. Ajá. Y bueno, pues ya está haciendo ella el supermercado. En chores. En chores. Por aquello que andan en Iztapalapa, güey. Y una de pásame las. Pásame el chor. Y una de las que atiende ahí en ese supermercado le dijo: espérame, vienes demasiado encuerada. Ponte algo. Pero la alemana no le entendía muy bien. Y entonces ahí se hicieron de gritos. Se vino una trifulca. Se vino. Entre ellas dos, una trifulca. Ajá. Que llegó un guardia y sacó a esta modelo del supermercado porque venía con muy poca ropa. Y se la enchufó ahí afuera el poli. Eso hubiera querido el poli. Ah, okay. Qué bueno. Pero bueno, está la queja de esta chiquita mamá, Tanja Brockmann, que vamos a subir la foto, porque si te la topas ahí en el supermercado, yo creo que ahí te la zumbas ahí en el pasillo de los cornflakes. Sí, claro. De los cereales. ¿No trajiste la foto de...? No lo traigo, o sea, es que se gasta más tinta en la impresora. ¿Qué sabe? ¿No trajiste la foto en el iPad? Pero no. Lo podemos checar ahorita en las redes sociales. ¿No se pide, se pedo a la chica? De repente. Pero sí está bastante... De repe. Pero es de raza... De raza fina. Brockmann. Buscar. Fotos, poca ropa. No, bueno, pues así ocurre con esta muchacha. Pero entonces, no para sucede. Todas las chiquitas mamás, pues no vayan al supermercado con poca ropa, porque corren el peligro de que las vayan a sacar. Ahora, depende de qué supermercado, ¿verdad? Si van al HEB, que está aquí cerca. ¿Te ha tocado? Pues está bien que vayan. No pasa nada. ¿No te ha tocado así de que tengas no, que... No, no me ha tocado. Que pues, le des vueltas al mismo pasillo, que ya no tengas nada que ver ahí y dices, deja, vuelvo a pasar. Déjame porque... ver, me faltó ese arroz. Un popote. Y vuelves a pasar y vuelves a pasar. ¿Usas tarjetas de crédito? Sí, algunas. Sí, muchísimas. ¿Tarjeta de crédito? No. Estoy terminando de pagar. ¿Qué culpa tiene uno, güey? Lo uso, bueno, pero para pagar. Pues estas son las tres peores tarjetas de crédito según la Conducef. Wey. Ojalá y sean la Conducef. ¿Se viene siendo qué? ¿La Conducef? Ajá. Ah, ese los que... ¿Cómo se llama? Bueno, la Conducef. Sí, los que regulan... La... Los que regulan la madre del crédito. Bancario. Ándale, esa madre. Del banco. La Conducef es la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Es que lo acabo de leer, por eso me acuerdo. Las peores tarjetas de crédito de México viene siendo American Express. En número 3, para irnos de abajo para arriba. Banamex. En número 3 es Bancoppel. Ok. Pinches Coppel. Que son los que andan correteando al Pita. Bueno. Aquí en el teléfono este, ¿verdad? Okay. Ya nos dimos cuenta. Saludos, Pita. Bueno, Bancoppel tiene... Fíjate, el tope es el 10, vamos a ponerle el número 10. Ellos tienen el 8.3 de lo peor de las tarjetas de crédito. En segundo lugar está la tarjeta que maneja el Verdolaga, porque me consta. ¿Qué es? Scotiabank. Sí. Pero Scotiabank te lleva a los mejores eventos. No te lleva ni nada, no te regala nada, güey. Ni siquiera es preventa, güey. No, es Banamex Santander, güey. ¿Sabes qué? Ya vas a salir. ¿Cómo se ve que nunca compras los boletos, güey? Ahora caigo. Scotiabank es la segunda peor tarjeta de México, güey. Bueno, según la por la eso Conducef. Cuando hay un pinche evento, este güey empieza a mandar mensajitos. Oye, ¿tú no tienes tarjeta de no sé qué? ¿Qué pedo? ¿No, ¿No tienes de Santander? Cómprame dos. Moneta mayor, En Monterrey nos arreglamos. Oye, pues cómo. La del concierto, llevan la del concierto. Me gané el 498. El agua original de Luis Miguel. Cayó el 351, pinche mentiroso. Y en primer lugar está la tarjeta. ¿Cuál crees que sea en primer lugar? La más gacha. ¿Bancomer? No. ¿Banamex? Hijo de su güey. No. HSBC. Ah, HSBC, güey. Mira, güey. Y tú tienes HSBC. Tú CTV. Tienes HSBC, ¿verdad? No, tú, güey. ¿Pero por qué son peores, güey? Dice aquí que los porque cumplen bueno, incumplen, mejor dicho, los principales normativos que se encontraron en los expedientes de los clientes, o sea, el contrato, la carátula que no tiene el costo anual, el estado de cuenta que no tiene no sé qué, la página web no contiene el link de las comisiones, la página que no tiene leyendas, son muchos factores las que determina, y HSBC es el number one, la tarjeta que, según la Conducef, es la más gacha. Yo no tengo ninguna de las tres. Ni yo tampoco. HSBC México 9.4, güey, de 10. O sea, esas tres son las peores porque las otras son mejores. Las otras son menos peores. Están más abajo del rango. Bueno, lo de Bancoppel, que era el tercer lugar. Bueno, sigue Banregio, que está la que sigue. Bancomer, que también es la que sigue. Banorte, después Santander, después American Express. Banco del Bajío. Pero no es Banjío, no, es Banbajío, así se llama. Bueno. Esa la usa Fercillo. Con su. Porque es bajillo. Es más bajillo. Más esas bajillo. Son mejores. Digamos que las menos, o sea, las que siguen para abajo, ¿no? Afirme con su banco. ¿Alguien se había conocido esa tarjeta? No, yo sí, me quedé con la conocida. Tener dos personas, por eso nadie se queja. Con su banco, bueno, Afirme. Salvo que alguien vaya a algún evento y llega con su banco y se sienta. Ay, ¿Snoopy Car? No. Afirme, Invex, Banamex y Inbursa es la. Banamex dentro de las mejores, pues son unos. No, de las menos peores. Pero son unos hijos de pero la fregada. Pero Inbursa. Chingado, güey. ¿Cuándo, güey? A mí me han tratado bien. Sí. Es que yo, tú no tienes platino. Volador. Es platillo, güey. Ah, tú tienes la más. Wey, sí, la tigre. Pues es que. La tigre de Banamex. Ándele, güey. Ándele, puto. Banamex es Afirme. Ándele, culero. Se la regresó. Rayados es Bancomer. Y América es que. Pero Tigres no gana la final. A ver, que es una chingonada. América es Huawei. No, ese es un celular. Mi papá es bombero. Pues tu papá ya está grande. No mencionar ahí la del socio Águila, güey. Yo mejor ni digo ni mal, porque los Pumas no traen nada. Nada más un pinche golazo que metió en el pero ganó Pumas, güey. Contra Pachuca. Pachuca, güey. Ya, no, ya me como, muchos pinches que, triunfos. Ya, fíjate como que ya se agarró. El primer juego de temporada, manito. No puede ser. No. Ya se puso de moda, perdón que te interrumpa, güey, en que los pinches técnicos estén peleando, güey. ¿Por qué, güey? Porque ese partido de Pumas-Pachuca, güey, se empezó. Se sintió mal un jugador de los Pumas, de esos de que voy ganando y ay, me duele algo y la sí. chingada. Y se supone, se dice, se rumora, güey. Se ¿cómo? Cuestiona. Especula. Güey, se especula, güey. Que Palencia le grita al jugador y le dice: pues tírate, güey. O sea, déjate caer allá dentro del campo. Para déjate caer. Para hacer tiempo, va. Y lo escucha el pinche técnico de. Del Pachuca, güey. No escupas, güey. Y no escupan. No escupen. Y le reclama al Palencia. Así como que, puto, pinche. Digo, puto. Le, sí. O sea, que no le digas eso. Es pinche antideportivo y la madre. Y el Palencia le dice, pues, ¿sabes qué hago, güey? Mira, güey, pues está mal, güey. Pues déjate caer que él. Muy apenas gano, exactamente. O sea, no la. Y se empezaron a hacer ahí, güey. Se encararon así, bien cabrón, güey. Y estuvo a punto de agarrarse a chingazo los dos, güey. Palencia y. Y el otro, güey, no me acuerdo cómo se llama. El otro pinche argentino. Pues el de Pachuca. Pero ya ves que hubo también esa situación con el señor Osorio, güey, cuando el del de que motherfucker. Es como que ya se está haciendo ahí muy... El Tuca no. No, Tuca no, nunca pues se mete en el equipo. ¿Qué chingados va a decir, güey? Que vaya no perdiendo, güey, para que veas como un chingado, ¿no? Para empezar, para perder está difícil, güey, pero... Pinche equipazo que tienen, compita, mi respeto, güey. Salud por ese pinche equipo. Bien chingón que tiene Tigres, güey. Por acá, wey, no como Marcillo. Es lo que le falta a mis pinches Águilas. Gente que le invierta, güey. Aquí es que acá hay lana, güey. Ay, claro. Pero entonces aquí se puede estirar también pelearnos con el picabotones. Ah, claro. Sí, a ver, no, ¿qué me estás bajando? Pero yo estoy jabando aquí el show del podcast. Eso, güey. No está grabando. No le puso play. Si el campeonato terminara hoy. Ay, güey. No, sería campeón, no, güey. Recordar uno. Tigre superlíder, por favor. Por eso así son los pinches Tigres. Por eso no se aguantan ustedes, pinches mamadas. No, pues es que ahorita sí es super líder, güey. Y seguirá haciendo toda la pinche temporada. Cero goles en contra, 5 goles a favor, güey. Nada madre, güey. Pumas, ¿dónde está? Un gol a favor y 0 en contra. Ahorita donde están en su casa, güey. No sé, exactamente. Ah, bueno, a ver cuánto nos dura, güey. Quién sabe. Es la jornada 1. Lo más raro. Realmente lo que se me hizo muy raro. Que ganara el Cruz Azul. No, que la América perdiera en su casa, güey. O sea, güey, estamos hablando de los Tigres, güey. ¿Qué porras, güey? ¿Cómo quedó el Cruz Azul? Ganaron 2-0 y de visitante al Cholos. No me digas, güey. Al Cholos. Es que los más jodidos, güey, ganaron menos los punteros. Por si la América perdió. Pausa. Es que se disparó aquí la. El audio. Nos está escuchando mucha gente en vivo. Muy bien, luego. Es que se me hizo bien raro, güey. Okay. Ah, ya bajó. No, olvídalo. Fue una. fue como un error del sistema. Y ahora sí, ¿qué? Es que se me. O sea, en el momento que dije que América perdió, se disparó. Se disparó. Y luego bajó cuando dijiste que. O sea, pinche gente dijo, ¿cómo chingados? Cruz Azul. Bajó otra vez. Vale. La chingada. Entonces la Cruz Azulié. Íbamos muy bien. Ah, bueno, güey. Te digo, todos los jodidos ganaron. En Pumas, Atlas. Y Cruz Azul, güey. O sea, no, nada y más ganaron, en Puebla, nada más porque les cayó. No, y ganó mucha visita, güey. ¿Sí? Sí, ganó. Perdió el América de local. Muchos perdieron. El Cholos perdió el de local. Bueno, Rayados empató en Morelia. Pero muchos locales y muy pocos locales ganaron. Muy ganaron bien. Los pinches Lobos WAP, güey. No, empataron. ¿Empataron? Contra Santos. ¿Contra Santos? Lobos WAP, que no, es el. Ganaron 2-1, ¿no? Lobos WAP empató, güey. ¿Qué me cuentas? 2-2 contra el Santos, güey. Ok. Bueno, el Águilas va contra quién? ¿Qué te importa? Contra Pachuca. Es Águilas Pachuca. El equipo que deje Pumas jugará con las Águilas. Oiga, así, así se da. Así se da. ¿Por qué en el siguiente fin de semana no armamos una quinielita ahí con. ¿Una qué? Una quiniela. Ah, es que. Pero porque yo no apuesto. Pero con esta casa de. No apuesto. Oficial que es caliente. ¿Quién es caliente? La Vivian era bien caliente. Ah, sí, esas tapas. El otro güey, puta güey, se le veía la lumbre, güey. También. Bueno, podríamos por ahí hacer algo así. No hay que ni. De estar todos así empinados. Como la Vivian. No. Digo, sí tengo así. Bueno, el pezón de Nescafé, güey, pero. No, las siguientes apuestas. Bueno, vamos a las siguientes apuestas aquí de la. Bueno, vámonos a una quiniela, digamos, virtual, ¿no? Sí, a ver. Siguientes partidos. Morelia. Ah, chingado. Puebla, Morelia. Espera, vamos, hay que apuntarlas, güey. Pero de todos los equipos o nada más de. No, de todos. De todos, ok. Puebla, Morelia. ¿Quién gana? Puebla, Morelia. Bueno, ponle ahí, güey. Pues escríbele, cuídate. Pues, con otra pluma, güey. Pues no es águila, no es pluma. ¿No? Digo. Pues, aquí tenemos y luego. Ay, güey. Me la robaron. No, pues es la secre aquí. Te voy a traer pluma, güey. Huevo. Ponle ahí, okay, ve de verdolaga. Espérame. Ve grande. Ándale, ¿Quién juega primero? Tato Noriega. Puebla, Morelia. Puebla. versus Morelia. Morelia. ¿Tú quién dices que...? Laga dice que es Morelia. Pone una V, M. Lemanuel. Puebla. Puebla. Puebla. Morelia. Morelia. Yo digo que es un empatito. Ay, siempre sale pinche el hot, chingado. Espérame. HD es... Empate. Ah, no, perdón. Puto. Y luego Atlas, Pumas. Atlas versus Pumas. Y el que gane más, pues se gana la buena fama. Ah, ok. Sí, nada más porque... ¿Verdolaga? Atlas Morelia. Digo, Atlas Pumas. La madre. Es, ¿cuál, güey? No, se copie. Ok, espérame. Le voy a Pumas. Ok, va. Empate. Le iría al Atlas, pero me voy a ver bien mamón. No, los Pumas, güey, pues tengo Pumas, que. Okay. Yo le voy a Atlas. A la madre, pinches vatos mamones. Okay. Querétaro Lobos. Es el. Querétaro. ¿Cómo le llaman? El recién ascendido es el qué. El que acaba de entrar. Voy a Lobos. Pues sí, güey. Voy a Lobos. Pero ¿por qué le pusiste local, güey? Si el local es Querétaro, güey. Querétaro, local, güey. Ah, L de Lobos o qué pusiste, güey. L de Lobos, sí. Pues es L de local, güey. Sí. No, Lobo, de Lobos. L de Lobos. De Lobos. ¿Tú a quién le vas? Ah, okay. Lobito. Yo le voy a Querétaro. Querétaro. Lobos. Lobos, yo... Empate. No, yo luego al Querétaro. Sí lo Querétaro, voy a como el... Querétaro. Okay, el siguiente. Y luego sí, Cruz Azul, Chivas. Ah, está bueno. El clásico joven, güey. Mame, qué chingas este. Dije joven. A ver, aquí, ¿qué le voy a poner? Una C a Cruz Azul y una C a Chivas. CH, güey. Ah, ok. C y Guadalajara, güey. Voy Chivas. Vas a Chivas. Voy Chivas también. Chivas. Empate. Ah, pinche putito. Yo le voy al Cruz Azul. No, sabes que un empate. Ay, par de. Empate. Sigue Monterrey, Veracruz. Ay, van a comer aleta. ¿Tú, güey? Monterrey. Yo también. Monterrey. Veracruz, por mamón. Sí, nomás para llevar la contra. A huevo. Yo creo que sí gana Monterrey, sí. ¿Dónde juegan? ¿Aquí? No, cámbialo. Sí. Okay. Después sigue Pachuca América. ¡Hijo de su vida! Voy Pachuca y le aviento 200. Bien mamón el vato. América. Tú le vas a la América. América. Esa compita, ¿qué te tomas, güey? Ay, somos. ¿Pero dónde juegan? En Pachuca. No, Pachuca. Ok. Yo voy, Empate. No, voy Pachuca. Ya hasta temes decir empate, ¿no? No, ya mejor digo Pachuca, güey. Y luego sigue Necaxa, Tijuana, los Cholos. Necaxa versus Tijuana. Cholos, Simeone. Voy Tijuana. Chinga, yo también. Okay. ¿Te estás copiando de mí, güey? Ay. Entonces, si van a viajar juntos, güey. No van a ir enojados allá, güey. ¿Tú, Putine? Bueno, trae tarjetas buenas, güey. ¿Qué pasó? Necaxa. Necaxa, buena Necaxa. Voy Necaxa. Traigo la de copa. Yo le voy al Necaxa también en esta. Oye, güey me está siguiendo a mí, güey. Ni vamos juntos ni nada. Pero no íbamos a. ¿Quién sigue? Sí, sigue Toluca, León. Yo soy Eliseo. yo soy la Nescafé. Toluquita. Toluca. ¿Tú? Chinga, madre. Yo también quiero decir Toluca, güey. Ay, y nos vamos a sentar juntos en el avión. Y pido ventana. Y luego se quejan el empate. Ay, pues si van igual. ¿A quién? ¿Cuál? Toluca, León. Toluca. Toluca, ahí está. ¿Tú? Toluca, sí. Oh, sí, güey, ahora todos nos copiamos. Hey. Santos Tigres, güey. Madres. Santos Tigres, güey. Tigres. Antes de que lo digas tú, Tigres. Tigres. Santos, yo Santos. Santos y no Tigres, güey. Pues claro. Ok. Partido de trámite. ¿Qué otro? ¿Ya eso? ¿Ya? ¿Ya eso? Okay. Esta se guarda en caja fuerte. Lo hicimos casi todos igual tú y yo, güey. Es más. Qué cosa. Vamos a hacer una cosa. El que quede en último lugar, paga los tacos. ¿Va? El que quede en último lugar, el que le haya atinado menos resultado. ¿Pero cuántos puntos ganas si le atino? Uno, sí. O tres. Bueno, 3-1, como si fuera marcador. Si fuera marcador, sí, de fútbol. 3 si ganas. Uno, si... No, pues sí. Pues güey, ¿qué, güey? ¿Cómo vas a decir, güey? Tres latinas. Uno, si sí, no le atinaste latinas. En el empate. Y cero, sí. Y cero, sí. Pierdes. Si le atinas un... Si le atinas, sí, güey. ¿Por qué te pones...? ¿Por qué andas pedo, Tomarciño? Pues es que, güey, te ando a la Tomarciño, güey. Si ganas, es un punto. Si no le ganas, es cero puntos. ¿Y si pasa un pájaro? Ah, dale, güey. A ver. A ver. ¿Qué? Si pasa un pájaro. ¿Qué? ¿Me agarras? Te estoy ayudando, güey. Gracias, gracias. Bueno, si pasa así, ¿qué es? ¿Coincidencia o premonición? No lo sé. Bueno, ya está. Muy bien. Aquí está la apuesta para la siguiente semana. Pinche silencio que se hizo, güey. Sí, güey. Estoy viendo a ver cuál cambio. Estoy viendo. Después de que llevan los tacos. Dame chance de cambiar el de rayado, ¿no? Es tacos, pisto. ¿Y qué más? Nada, no, tampoco te mames. No, no, no, no, no. Chinga, ni chupo yo, güey. Bueno, sí mamo, pero no chupo. Muy no, bien. No, es más, tampoco mamo. A ver, voy a cambiar la América. Ah, no, ese es... No, no, ya, ya se quedó así. Bueno, lo que dure el podcast, puedes hacer modificaciones todavía. No, no, no. No, ya, no, ya, ya, ya, ya, ya se chingó. Y te di una vez agrega, güey, ¿quién gana de Estados Unidos y Jamaica, güey? Ah, pues Estados Unidos. Pues que son los partidos. Y luego mañana juega el Monterrey. También el Real Madrid con toda esa pinche. Incluye copa. Los de Copa también. También los de Copa. Voy a Atlante. Bueno, muy bien. Pues ahí están los. La. La quiniela. La quiniela de Chicharrón con Pelos. ¿La compartes o no la compartes? ¿A quién le vas? De todos los miembros de aquí del podcast, güey. Y si te sumas a alguno de ellos, pues ahí está. Y el que haga menos puntos es el que paga los tacos. La siguiente grabación. Madre. Ustedes no van a estar, güey, van a estar en. ¿Nos van a grabar o qué? No, no, no. ¿Nos van a grabar sin nosotros o qué, güey? Pues si echamos los tacos tú y yo. Pues si somos. Si se junta el Pietro, somos tres, güey. El Pietro. El Tomarciño, güey. ¿Y qué tal que venga el Tomarciño? No, ya estamos para el miércoles o el jueves, listos para la otra semana. Ah, yo pensé que le iba a jalar. Sí, regresamos el martes. Van tan rápido. ¿Cuándo se van? Digo, se van que. De jueves a martes. Ah, pues. Vamos a echar unos brincos así rápidos. Ah, pues grabamos el lunes o el domingo. Por ahí. Vamos 20 personas, güey. Ay, cabrón. Chambiente. Los madre. Mismos que fueron a los asadores. No, no va el no, mol. No, casi. No. No. Saludos a Rafa. Saludos a Rafa. Okay. Ah, el Rafa, güey. Que lo vi en el video que pusieron. Y un saludo para el Rafa, güey. Claro, sí, que gracias. Se recupere Rafa para que venga también. ¿Qué le pasó, güey? Que no escucha bien. ¿No escuchas bien, Rafa? ¿No escucha o sea, bien? No, trae una infección en el ah, oído. Trae una... Ah, bueno. Ah, no, pero ya anda bien, pero... Mientras no le dé una infección en el... Cuchiflies. Que se haga unas cañanguitas es al que cirquita, la cañanga, wey. Le falta la cañanga, las 21 cañangas. Ahora, si trae una infección en el oído... Algo te metiste. Algo se le... Algo le algo cayó. Algo le metieron. ok, te duele el oído, te puedes meter una aspirina ahí... En polvo ahí. Que dicen, güey, dicen para las chiquitas mamás que eso es bueno para el cutis, güey. ¿Qué, el polvo? El. Ah, el. Para el cutis y para el. Cutis y para el estómago. Ah, sí. Para la piel, sí, para sí, el. Sí. Bueno, para las espinillas y de la espalda también cabello, se las quitan. Para el cabello y todo. Para el cabello también. Sí, güey, pues ya se los donde se está. No pusiste la que habíamos dicho, güey. Te sirve como gel. ¿Verdad? Exacto, le pones gel así en la espalda y le das un masajito de una vez. Ay, güey, pues fue un piacere grabar este episodio nuevamente con todos los miembros de la banda. Mi querido Verdolaga, fue un piacere. Ah, no, pues siempre termina con la frase. Mejor acá el o chef. Sea, porque no terminas con frase, güey. No me da el no principio. Bueno, el Verdolaga. Ahora, bueno, porque él tiene frase, le das. O sea, ¿cómo, güey? Yo primero, bonito. Pónganse de acuerdo, hombre. Hoy qué rolón de 1981. Ah, super gay la voz. Sí. Esas rolas, las dos, inicio y despedida, las escogió el Verdolaga. Es de Billboard de 1981. ¡Punto! Para las chiquitas mamás, cuando te digan que tienes cuerpo de diosa, no te emociones, de seguro se refieren a Margarita, la diosa de la cumbia. Ah. Beso a todas las chiquitas nomás. Bueno, muy bien. Mi querido Le Manuel. ¿Qué onda, bandita? Muchas gracias por. Y hay una disculpa nuevamente por la demora, güey, pero me dio gusto saludarlos a ustedes, güey. Y un saludo a todos los que nos escucharon y nos quedaron a descargar próximamente. Les mando un abrazote de oso carpintero. Ay, qué linda, güey. Qué bonito, güey. Ay, qué bueno, güey. Es tuya la rola esa, era. Sí, es tuya, es tuya, es tuya. Mi querido chef. Y esta también es tuya. Si quieres. Bueno, depende. Hay que probar. De todo. Hay que ser, ¿verdad? Saludos a toda la bandita. Vayan al cine, vayan a la de Premonición o Casualidad. Si se les atraviesa un pájaro, pues va. Agárrense de ahí. Agárrense de ahí. Saludos a todos. Y pues bueno, nos estaremos viendo entre el domingo y lunes para grabar. Ah. O el martes bien temprano. Sí, realmente esto es Chicharrón con Pelos, sin Ormarciño, güey. Así hablamos todos, güey. Esto, todo esto teníamos guardado desde hace como 2 semanas, güey. Como 15 temas, ¿verdad? Sí. Que sacamos ahora. Pero bueno, saludos a toda la bandita y pues nos estamos viendo muy pronto. Así es. Este fue el episodio 181. Las redes sociales ya se las saben. En Facebook, Twitter, Instagram, el canal de YouTube, todo lo que quieran, ahí están las redes sociales. Si quieren una playera, ya saben, con el Verdolaga, no les contesta, pero ahí lo pueden contactar. Inbox en Facebook. Inbox en Facebook, muy bien. Las playeras baratísimas. Mi Twitter, Manuel Salazar G, bandita. Verdolaga off, sin el arroba. Así completo, sin arroba. Sin arroba. La Lin CHP, no. No sé, güey, lo voy a cambiar. Está bien mamón ese pedo. La Lynch SP, güey. Fer HC. ¿Qué? Con el arroba. Fer HD HCP, ese es mi Twitter. Y ya sabes, la red de Chicharrón con Pelos Podcast. Gracias a todos los que nos descargan, nos escuchan a través de Facebook. Y sí, nos ve todas las tonterías en el canal de YouTube. Gracias a todos. Y hasta la próxima. Muy importante. Diga. Take care, banda. Saludos a la bandita del WhatsApp. WhatsApp. Ay, mira, se acabó la rola, güey. Otra. ¿La cortaron? Otra. No, no me la cortaron. No me la cortaron.